yo soy un casual gamer. Un casual gamer, pues, le sale de los cojones cuando le sale de los cojones. No seguía por Ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza Confesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más en Confesiones de un jugador. Hola, hola, hola. Comienza un nuevo episodio de Confesiones de un jugador. Pues que empiecen los juegos. Yo soy Ravenflow y hoy los estudios del Esparragal se han quedado un poco vacíos. Así que he decidido cogerme mi coche fantástico y darme un garbeo por Valencia, por Madrid y por algún otro sitio más que iréis descubriendo a lo largo del programa. Como me pilla un poquito más cerca, en Valencia he recogido al señor Darkseid. Muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, ¿cómo va la vida, Juan? Bueno, pues ahí vamos. Ahora mejor, porque como en tu coche hay aire acondicionado, pues por lo menos se pasa un poco el calor que está haciendo aquí en Valencia. Sí, es lo que tiene, que no sea descapotable. Alguna ventaja tenía que tener. Bueno, y después hemos decidido darnos una vueltecilla por Madrid. Y bueno, aquí tenemos a Victoriño. Hola, buenas. Encantado de hacer este programa un poco tipo road trip con vosotros, confesores. Sí, sí. Además, en el programa de hoy vamos a tener también alguna aventurilla que ahora después pasaremos a comentar. Pero antes, para los que estéis escuchando esto, sé que va la cosa muy justa de tiempo. Pero precisamente Darkseid y Victoriño van a participar en un programa muy especial sobre el Tokyo Game Show, que se va a grabar en directo para Radio Postcastellano. Así que, chicos, primero Juan, luego Víctor, contadme un poco y contarle a los confesores qué nos vamos a encontrar ahí, cuándo podemos escucharlo y toda la información relacionada, por favor. Bueno, pues de decir que el programa se va a emitir el lunes 20 de septiembre, no, perdón, el lunes 19 de septiembre a eso de las 10 de la noche. Va a ser un programa en directo y nada, pues va a estar dedicado al Tokyo Game Show. Va a ser pues es un comentario de todo lo que se haya podido ver en esta feria, de los anuncios así más relevantes, las novedades más significativas, pues para todas las plataformas y nada, pues comentado pues por el amigo Víctor y un servidor y nada, y otros colaboradores de otros podcasts. Bueno, genial. Por mi parte, felicitaros. Porque, bueno, felicitaros. Es una cosa que ha sido para todos. Nos dijeron si queríamos participar. Y yo dije, pues voy a mandar a dos de mi hombre. Que además, ya que se han hecho el favor de darse un voltio hoy conmigo. Digo, se van a encargar ellos de esto. Porque además, a vosotros el rollo Japón os mola, ¿verdad? Sí, bueno, a mí particularmente sí. ¿A ti, Víctor? No sé. Hombre, los juegos japoneses y eso tienen un toque que si te gustan, pues te dan unas cuotas de diversión que, joder, que hay juegos americanos que no te da. Pero aunque también hay algún juego con toques un poquito más occidentales por allí, pero vamos, al ser feria de desarrolladoras japonesas y eso, pues si te gusta el rollo y eso, es una feria a seguir, claro. Bueno, genial, pues tenemos esa cita. Pero bueno, hoy, en el programa de hoy vamos a tener, por ejemplo, vamos a pasarnos por Coruña. Y vamos a hablar con Arzan, que pues nos va a comentar sobre las tiendas de descarga digital que no son Steam. Vamos a estar un ratito hablando con él mientras que nos tomamos una cerveza, pero también nos vamos a pasar hoy por Segovia. Y es que el amigo Manuel SM nos va a hablar de Private Eye, hecho por Agencia ROM, como parte de esta nuevas iniciativas que os estamos comentando en los últimos programas. Y eso, sin embargo, antes de todo eso, hay que arrancar el coche y hablar de nuestros 15 segundos de gloria, el momento del programa en el que cada uno de nosotros tiene 15 segundos para contarle al mundo qué música ha escuchado, a qué ha jugado, qué está bebiendo y cualquier otra cosa que sea capaz de introducir en 15 segundos. ¿Os parece? Perfecto. Adelante. ¿Lleváis cervezas para el viaje? Sí, sí, pero podríamos parar en alguna área de servicio para coger alguna más. Víctor, ¿tú qué llevas? Pues yo hoy a base de espidifrenes. Estamos arreglados. En fin, menos mal que yo tengo una nevera llena. Chicos, chicas, comienza Confesiones de un jugador. Bueno, pues aprovechando que llevo el volante, si os parece, chicos, voy a empezar yo hoy con los 15 segundos de gloria. Como para decirte que no, si llevas el volante, a ver si no la vamos a pegar por ahí una buena toña por ahí. No, no, yo creo que no. Sin embargo, os dejo que elijáis a dónde queréis que vayamos primero. Tenemos dos destinos posibles: PlayStation 3 o dispositivos iOS. Vale, pues no sé, elige tú, Víctor. A mí los dos me parecen bien. Pues que empiece por iOS, a ver si me dan ganas de pillarme otra vez un iPhone. Bueno, ¿vosotros habéis oído hablar alguna vez de una compañía que se llama Gameloft? Gameloft, sí, sí, alguna vez. Bueno, pues hoy precisamente no traigo uno, sino dos juegos de Gameloft. Gameloft, para los oyentes habituales del programa, pues ya saben que es una compañía que hace juegos de gran calidad para dispositivos portátiles, pero que generalmente suelen estar inspirados en otras franquicias. Algunos dicen que copian, otros dicen que homenajean. Lo que es ineludible es que todos tienen un referente previo. Y precisamente los dos juegos que voy a comentar, pues beben de base bastante reconocible. ¿Queréis que os diga directamente de dónde sale cada uno de ellos? ¿O queréis averiguar vosotros a qué os suena? Vamos a hacer un concursillo ahí, Tudi, y nosotros a ver a quién rinde un homenaje. Vamos a tratar de adivinar de dónde viene eso. Bueno, pues igual que os he dicho que qué sistema queríais escoger, os dejo elegir: ¿guerreros o piratas? Pues va, guerreros, venga. Venga, guerrero. Voy a hablar entonces de Blades of Fury, que me lo he comprado en una rebajita a 0,79 en un pack que recopila pues ya títulos que tienen un poquillo de tiempo de Gameloft, como Hero of Sparta y Brothers in Arms. Ya tienen un tiempecillo, lo juntaron en un pack que sin rebaja creo que cuesta unos 4 euros. Pero claro, a 0,79 son tres juegos que bueno, pues son de calidad contrastada más o menos. Y eso, el Brothers in Arms es un FPS de estos, pues rollo a lo Call of Duty antiguo. La saga, de hecho, Brothers in Arms es una franquicia conocida que la hemos podido disfrutar en esta generación. Muy digna, hecha con un esquema de juego y con un motor gráfico que recuerda un poquito a pues al de Nova o a los Modern Combat. Luego también iba incluido el Hero of Sparta, la primera parte, que bueno, digamos que es una reconstrucción del esquema jugable de God of War y simplificado un poquito. Y este Blades of Fury, del que os voy a hablar ahora. Es una fórmula que, a ver, ahora es cuando toca adivinar. Es un juego de lucha en 3D con armas en escenarios diversos, pues como un templo, un islote, generalmente desde los que se puede caer al vacío si vas haciendo envites muy fuertes a tu rival y tal. Y generalmente este vacío pues puede ser agua, un acantilado. Las armas van pues desde espadas largas, cortas, unas hachas, palos de bow, por ejemplo. Y, por ejemplo, pues está la típica regla esa de que los personajes que llevan armas chiquititas pues suelen ser rápidos y tal. Y luego los que llevan hachas, por ejemplo, de casi más grandes que ellos, pues suelen ir muy lentos, pero también pues suelen ser muy poderosos, ¿no? Esto, de momento, ¿a qué os va sonando? Bueno, Soul fue... Calibur, pero vamos. Sí, me, sí. Me ha llegado el olor. Pero de aquí a Lima, además. Que solo falta que me digas que hay una espada buena y una espada mala. Bueno. Aquí lo que pasa es que no va. La historia es que no buscan la Soul Blade, una espada legendaria, sino que aquí la cosa es una armadura, que por lo que sea tiene algo especial, ¿no? Pero por lo demás, luchadores variados, inspirados en la franquicia de Namco, como la típica chinita, el caballero andante, la tipa sexy con un arma exótica, el verdugo con hacha gigante, el caballero de espadón gigante, un Cervantes de turno mezclado con Sauron, un hombre dragón también pues muy grande, ¿no? Y en total hay 10 personajes, 4 de ellos son desbloqueables conforme te vas pasando el juego, con sus voces y con sus historias particulares. El juego tiene un modo historia en el que te van contando, pues, previamente a cada combate, pues van teniendo un pequeño diálogo los diferentes personajes y todo siempre con la motivación esa en torno a la armadura esa que comentan, ¿no? Te los puedes saltar y tal, y cuando llega un momento determinado, pues llega el monstruito final, pues después de 8 o 9 combates, y cada uno pues tiene su final, ¿no? Luego, en algunos momentos hay algunos personajes que por lo que sea tienen interacción y mantienen diálogos especiales, como pues que hacen referencia a una historia de amor que tuvieron en el pasado o cosas así. Luego hay un modo arcade en el que hay menos diálogo, uno de entrenamiento y eso, pero vamos, a la hora de la verdad el más divertido pues suele ser el modo historia, ¿no? El control se hace con un stick virtual bastante grande que está en la parte izquierda, que sirve para mover al personaje y que responde con más o menos acierto. Y luego tiene un botón de ataque fuerte, uno de ataque rápido, uno de bloqueo y uno de ataque mágico. Los ataques mágicos funcionan, pues, que vas dando golpe y se va rellenando una barrita arriba en la que cuando se rellena el cuadrito puede hacer un ataque mágico, que generalmente suele ser un espadazo de fuego o un espadazo eléctrico, ¿no? Se pueden hacer golpes especiales o tal, pero bueno, suelen ser un poco complicadillos de hacer a veces, ¿no? Los niveles de dificultad, pues, por ejemplo, el medio es bastante asequible, pero el fácil es ridículamente fácil y no es ni divertido, vamos. Y nada, ¿qué más decir de esto? Pues hay un aspecto positivo y es que, pues bueno, los combates no duran mucho. Lo que pasa es que cuando termina uno, pues pasa al siguiente y tal. Y claro, esto lo estás jugando en un dispositivo móvil o portátil que generalmente, pues si tienes que cortar rápidamente, le das al botón central del iPhone o del iPod Touch y sales, ¿no? Pues la partida se queda grabada y luego puedes continuarla donde la habías dejado. Que es una cosa bastante cómoda y tal. Y además el juego eso va grabando el progreso de forma automática. No es demasiado profundo, pero gráficamente, y estamos hablando de un juego que ya tiene un tiempo, ofrece un buen rendimiento muy superior, por ejemplo, a lo que nos podría ofrecer una Nintendo DS a nivel de tecnología, y bordea incluso lo que podrían considerar por unos gráficos así trasnochadillos de PSP. Tiene demo, y ya os digo, en rebaja a 0,79 con el Brothers in Arms, que se le pueden sacar horas. Y la primera entrega del clon del God of War, pues yo no lo veo una mala compra. No, pues por lo que dices. ¿Qué opináis del tema este? Es verdad que el control es pues lo que es, ¿no? Pero el juego es resultoncillo y sobre todo eso, a ese precio. Sí, hombre, a un iPhone está claro que el tema del control va a estar siempre ahí, ¿no? El dispositivo realmente no está diseñado pensando en juegos. O sea, eso tiene que ir por delante. Pero vamos, si es un juego de lucha que para echar el rato... Porque yo pienso que este tipo de juegos tiene que ser eso, para echar un ratito tal, y lo que dicen, ¿no? Pues en un momento dado tienes que cortar, pues asegurarte que la partida se queda grabada por si quieres continuarla luego, pues un juego así de combates, pues como este rollo marcadamente Soul Calibur, pues siempre está bien, ¿no? Y además que son 0,79 que no van a ningún sitio. Claro. Bueno, el siguiente juego que voy a comentar se llama Backstaff. Y esto no sé si salió en junio o en julio de este año. Es bastante más reciente. Y bueno, es un juego que va de pirata y iba de pirata en los que, bueno, en la historia, no voy a hablar mucho de la historia por si alguien quiere jugarlo y tal, pero a ver si pilláis la reminiscencia. A ver, a ver. Esto es un pirata y en un momento determinado tienes que hacer frente a una invasión pues de españoles. Que vienen con sus galeones a invadir una isla, una tierra. Y te mezclan un poquillo el rollo Piratas del Caribe con eso. Sin embargo, uno de los amigos del protagonista, al poquito, cuando lleva, yo que sé, un 5% del juego, lo traiciona por completo, lo mete en prisión, el otro se escapa. Y es un juego en el que muchas veces tenemos que enfrentarnos y escurrirnos un poco de y escaparnos de las fuerzas de la autoridad que están instaladas en una ciudad, o en al principio y luego en diferentes entornos. Y básicamente, pues hay que jugar un poquito con la infiltración y muchas veces escalando edificios, saltando de un edificio a otro, atacando por la espalda. Sí, sí, ¿A qué os suena eso? A mí me suena a Banet Game, me suena eso. Pues precisamente, no quiero ni nombrarlo. Pero es curioso porque aquí ya se aprecia un poquillo de cambio de tendencia, ¿no? A ver, esto es lo que es, pero al menos ya no me estás hablando de un asesino renacentista que se llama Paolo Morricone. Sí, sí. Bueno, este es un héroe un poquillo genérico de videojuego, además que recuerda de estos típicos con la cabeza así medio rapadita, un poquillo más adelante en el juego y tal, que recuerda un poco, por ejemplo, al protagonista de The Force Unleashed, o a Cole del Infamous, un poco genérico, ¿no? Es el rollo ese de personaje, con rasgos duros y tal. Sí. Bueno, el juego es cortito, es divertido. Además, está estructurado en capítulos muy cortos que tienen lugar, pues, por ejemplo, en la ciudad de New Bristol, pero luego en algunas islas, en zonas. Es bastante variado. Igual que puedes estar en una ciudad, pues te puedes encontrar en un entorno caribeño de una playa. Además, la playa con su agua, su historia. Y las situaciones que nos propone son bastante variadas. Aquí, por ejemplo, claro, dice, ¿cómo meto en un dispositivo iOS el rollo Assassin's Creed? Y es digno de mencionar que funciona. Por ejemplo, si tú pinchas en la parte central de la pantalla y vas arrastrando tu dedo sin levantarlo, tienes un control sobre la cámara. Luego tienes un stick virtual en la esquina inferior izquierda que permite desplazar al personaje. Y luego tienes un mapa en la parte de arriba que sirve para orientarte y que si pinchas te abre lo que es un mapa de lo que sería la ciudad. Y tú, por ejemplo, puedes ver que pues hay pequeños iconitos que luego tienen una leyenda. En uno, por ejemplo, están tus casas. En otro tienes armerías, misiones que puedes desarrollar. Y si quieres ir a una de esas zonas, simplemente tienes que pinchar en el mapa, reanudar la partida y ya te va dando las indicaciones para llegar como si fuese un GPS y tal. Luego además tiene un botón que te permite saltar, un botón que te permite apuntar con un arma de fuego, que son limitadas, y luego pues, otro botón para cuerpo a cuerpo. Lo que es el juego, pues hombre, está muy orientado a la acción. No hay, por ejemplo, muchos asesinatos por la espalda. Todo el juego ese, todo el rollo de los asesinos de Assassin's Creed aquí no es que se vea difuminado, es que no está directamente. Pero sin embargo, lo que es el entorno de las ciudades, a veces es muy medieval, ve a personajes en caballo. Los gráficos son muy decentes para lo que es el sistema. Y esto, por ejemplo, en un iPad seguro que se ve muy bien. Decir que el juego salió carillo, no sé si en torno a 6 euros o a 5, pero han hecho una promoción que se llama Vuelta a la Escuela, que lo han puesto a 0,79. Y la verdad es que lo vendían como un Assassin's Creed en iOS. Y claro, yo tenía mucha curiosidad por ver si esto verdaderamente respondía bien. Hay muchos controles y muchas cositas que están automatizadas. Por ejemplo, si yo me acerco a una pared, el personaje hay veces que se sube directamente a esa pared. Y luego ya, si yo quiero seguir subiendo, simplemente le tengo que dar hacia arriba y ya se sube, por ejemplo, al tejado de la casa. Hay cosas que hace de forma muy automática para también que la cosa sea un poco más dinámica, ¿no? Lo que es la profundidad de campo, pues está resuelta a veces con planos en los que, pues, al final, lo que sería el castillo que se ve de fondo o los edificios que se ven de fondo, se ven como figuras grises, ¿no? Como pequeñas siluetas, ¿no? Se va difuminando un poquito, pero bueno, está más enfocado eso, a llega a este punto, defiende a este personaje, hínchate a palo, generalmente en combate con sable y tal, bastante sencillito, pero en los que tienes que controlar un poquillo el timing. Y eso, una fórmula simplificada. Hay veces que en el tema este de llega a esta zona y eso, que implica, por supuesto, escalada. La escalada suele ser, pues, intuitiva, pero hay veces que también cuesta un poco. Porque, bueno, los controles funcionan, pero tienes que intentar algunas misiones varias veces. Lo bueno, son misiones cortas, muchas veces estructuradas, pues a lo mejor en cuatro capítulos, una zona, y lo que he dicho, son zonas también, pues variadas, ¿no? Hay una cosa un poco surrealista, hay un momento en la aventura en la que tú te encuentras con unos zombies. Que no vienen muy a cuento. Bueno, pero los zombies siempre quedan bien. Pues vaya. Si en el oeste los vimos, ¿por qué no los vamos a ver en una historia de piratas que bebe de Assassin's Creed? Claro, yo creo que ya ha llegado un momento que era o zombies o monos de tres cabezas. Ya puestos a completar homenajes. Pues sí, sí. Bueno, pues al final fueron zombies. El juego no es la super bomba, pero a 0,79 está muy bien. Además es eso, que al ser capitulito corto, el progreso es rápido, el juego en sí no es muy largo, pero claro, la inversión tampoco es que sea muy grande. Si te gusta el rollo Assassins, está muy bien, está muy bien. Incluso a mí, que yo no soy un gran fan de la franquicia, lo encuentro una adaptación bastante digna y precisamente eso, adaptada al dispositivo. Aquí hacer muertes con sigilo o movida así no pegaría. Pero la versión está simplificada de llega a esta zona o escapa de la autoridad refugiándote en los tejados o tal. Pues más o menos tiene sentido. Entonces, pues bien, creo que llevo un 30% del juego. Y habré jugado una horita o así. Luego decir, pues eso, que hay alguna... que no tiene la libertad, a lo mejor, de un Assassin's. El juego en realidad es pues bastante, bastante lineal. Porque tú ya sabes cuáles son las misiones que te van a permitir avanzar. Y luego puedes hacer algunas de rescata a esta damisela... con la que los soldados se están poniendo demasiado cariñosos. Pues nada, los matas, te dan unas cuantas monedas, y luego esas monedas, por ejemplo, las puedes invertir en armas o en una casa que te permite ocultarte si te están persiguiendo o tal. El tema de los checkpoints y la grabación constante, pues hace que sea casi imposible eso, perderse. Luego también te vas encontrando a veces cofres del tesoro que, pues, que son, no dejan de ser coleccionables, pero que te aportan, pues, siempre un dinerillo que te permite comprar mejoras y facilitar un poco las posibilidades de la aventura y eso. Pero vamos, en realidad nunca tienes la sensación de que estás explorando aquí una gran ciudad. O sea, tú vas a sitios donde hay misiones, las cumples y punto. Luego decir que dentro de lo que cabe, pues sí hay situaciones variadas, por ejemplo... están atacando unos barcos en la ciudad y tú te coges en el cañón y con el cañón, en primera persona, desde el punto de vista, apuntando con el cañón, sí puedes dirigir los disparos hacia los barcos. Luego hay misiones de estas típicas de aquí hay una cueva que está tapada por rocas. Pues tienes que darte un paseo por la playa hasta que encuentras el típico bidón. El típico bidón de pólvora que tienes que colocar en la entrada, luego subir donde había un cañón, dispararlo. Es imposible perderse. Hay veces que es un poquito que dices, madre mía, y tengo que echar el viaje hasta acá. Y tiene un detalle gracioso el juego, y es que precisamente tú ya emprendes tu camino a donde estaba el bidón de pólvora que ya habías colocado, te vas a donde estaba el cañón y ya hace una pequeña elipsis que de repente hace que tú ya estás disparando el cañón. Que bueno, te ahorra un paseo, no deja de ser un detalle. Y eso, yo a 0.79 lo veo una cosa digna y, por ejemplo, en vez de copiar al 1000% lo que es el esquema de un Assassin's, aquí lo han simplificado, lo han adaptado, le han dado otro entorno y es verdad que bebe mucho de esa fórmula, pero no es tan brutal, por ejemplo, como un Shadow Guardian o el Blades of Fury este que acabo de comentar. Sí. Es Entonces, que el Blades of Fury es que suena a fotocopia, pero de pies a cabeza. totalmente, totalmente. Y bueno, en un principio con iOS yo ya habría terminado. Voy a darle un trago a esta cerveza y sabéis, se lo voy a dar en honor a mi abuela. Porque aquí siempre hablamos de videojuegos, pero es que hoy os quiero contar una cosa muy chula. Bueno, mientras que le das el trago a la cerveza, puntualizar un poco que Gabe Love ha hecho un homenaje de un juego suyo, porque la versión de móvil de Assassin's Creed es de Gabe Love, o sea, es una licencia que han conseguido ellos oficial, y que también las rebajas estas han llegado a Android, lo que pasa es que están a 0,99 en vez de a 0,79. Decir Bueno, que, entonces. sin embargo, es como adaptación de Assassin's Creed, está mucho mejor esto que que el juego de nombre Assassin's Creed de Game Love. Es que si es, se ve que si es una adaptación oficial, se les hace raro o algo. Pues mira, esto funciona bastante mejor. Pero en fin, oye, lo que decía de mi abuela. Mi abuela resulta que hará unos 4 meses o así, o 5, se cayó. Ella iba andando por la casa, fue a coger algo y se cayó. Y se rompió el hueso del crocánter, que es la parte superior, pues, es que está muy cerquita de la cadera, ¿no? La operaron y desde entonces, pues, ha estado, pues, recuperándose de la operación, haciendo rehabilitación, ha ido utilizando un andador, ha conseguido ir andando poco a poco, pero sigue yendo a rehabilitación, le duele mucho y ha pasado por muchos momentos así, pues un poco, pues eso, depresivo, ¿no? La mujer tiene 81 años, además es lo típico que le pasa esto a las personas mayores y te piensas, madre mía, va a pegar ahí un capuzón o se le va a notar un poquito en el ánimo o incluso a nivel cognitivo. Pero el caso es que la mujer no se ha rendido. Ya han pasado 4 meses en los que ella ha seguido yendo a fisioterapia, ha seguido luchando. Y hoy, pues yo he ido a comer con mi madre y con ella a su casa. Y mi madre estos días lo que ha estado haciendo es que ha hecho ella la comida. Y eso, ¿no? Y hoy he llegado y de repente me he encontrado el plato que había siempre, todos los domingos, en casa de mi abuela. Arroz de la abuela. Y resulta que hoy mi abuela se ha levantado y ha estado haciendo arroz para que su nieto pudiese tomárselo. Así que fijaros cómo con 81 años te ocurren estas cosas, te caes, te levantas, te recuperas y sigues luchando. Entonces me parece ahí un ejemplo muy bueno Sí. y vaya, este trago de cerveza va por mi abuela que hoy me ha dado una sorpresa muy grande y además se ha molestado en hacer el arroz solo para que yo me lo comiese. No, pues sí, desde luego se merece un trago y nada, y mucho ánimo también para que se recupere del todo. Sí, me ha animado bastante, me ha molado porque además han sido ahí una semanilla un poco tonta y oye, me ha dado gusto. Pero ahora me voy a volver duro de nuevo porque vamos al planeta PlayStation 3. Venga, vamos para allá. Bueno, Resistance 3. Uno de los grandes lanzamientos del mes de septiembre y la conclusión de una de las trilogías de referencia de la consola negra de Sony. En un principio, ¿vosotros habéis tocado los Resistance anteriores? Yo tengo los dos anteriores, pero para ser totalmente sincero, no los he tocado mucho. El primero lo estuve jugando un poquito. Uh-huh. El segundo he tocado pues el online en alguna partida así con los miembros del foro. No he querido tampoco empezar a jugarlo porque bueno, yo pues tengo muchas manías y una de ellas es no empezar una segunda parte si no me termina la primera. Pero en general, pues yo la opinión que tengo de Resistance es que es una idea que está bien, pero que igual se queda un poquito corta, ¿no? Sí que es verdad que dicen que va la cosa en aumento, porque el Resistance 2 pues dicen que es mejor que el 1 y bueno, pues no sé qué tal estará este Resistance 3, he oído cosas muy buenas, pero... Ahora lo vamos a ver, pero quería primero indagar un poquito. Víctor, ¿tú has tocado los Resistance? Yo he tocado los Resistance sin pares, nada más. Que tengo... Yo la manía es que las cosas, las secuelas pares no... No la suelo jugar, no, pero hablando en serio, he jugado a la primera parte, que la encontré en segunda mano en su tiempo muy barata, 10 euros, y ahora esta tercera parte. La segunda parte no... ¿Te apetece ponernos en situación contándonos un poquito de qué va la primera parte o qué nos proponía? Pues bueno, la primera parte me parece que se desarrollaba en Inglaterra, si no me equivoco. Efectivamente. Antes de la Primera Guerra Mundial, me parece, o sea, en la Segunda Guerra Mundial, los años 30-40. Sí, la Segunda creo que era, ¿no? Lo que pasa que en vez de estar luchando con los nazis, tú te pones a luchar contra unos seres supuestos alienígenas que se llamaban quimeras, que luego más tarde se descubre cuál es su origen, pero en un principio parecen alienígenas, que son las quimeras. Y bueno, la particularidad de este shooter que salió justo en el catálogo inicial de lanzamientos de la Play 3 fue el primer juego de territorio PAL que se sacó como tal. Y además fue eso, como la gran obra de referencia cuando salió la Play, era como indisociable. Resistance 1 y la Play 3. Sí, la verdad es que... Y tal vez Motor Storm eran los de inicio más... Que luego hicieron el paquete famoso. Sí, sí, los que se le dio más bombo que hicieron por esos packs con la consola y tal. Este primer título pues fue un título pues eso de presentación de las capacidades de la consola y nos presentaba pues la primera parte de esta invasión a la humanidad de las quimeras y estos primeros pasos de la lucha contra estos seres. En el segundo, que es una obra de transición con algunas buenas ideas y que era muy variado en su desarrollo, pero que tenía algunos que era un poco discreto a veces a nivel técnico y sobre todo más a nivel de diseño. En este juego, con un tono así muy militar, se narraba un poco la evolución de lo que es la contienda. Y había algunas escenas muy fuertes de lo que era pues el éxodo y el exterminio de la raza humana. Hay algunas escenas, por ejemplo, en el puente de San Francisco y tal, que se ve en la ciudad de fondo, que son como muy recordados. Pero lo que era el juego, en realidad, era una cosa que se quedaba un poquillo como a medio camino. Tenía algunas escenas, yo ya lo he dicho en algún momento, a lo Left 4 Dead, otra de ir apuntando a lo francotirador, luego otra en las que medio tenías que infiltrarte, y a veces intentaba ser tan variado que no sabía exactamente qué es lo que se proponía el juego. Y lo que digo a nivel de diseño es que parecía todo demasiado genérico. Era un protagonista genérico, eran unos secundarios genéricos, eran escenas forzadas. Y quizá, aunque el juego era entretenido y el juego este se puede encontrar hoy en día barato y es muy divertido de jugar, pero parecía que le faltaba ahí un poquillo de fuelle. En fin, ahora nos encontramos con la tercera parte, que ha venido pues rodeada por un poquito de hype, pero yo creo que un hype ya un poco comedido. Porque bueno, por un lado era las ganas de ver cómo terminaba la trilogía esta de Insomniac Games, y por otro, pues porque nos han ido enseñando algunos trailers que parece ser que dejaban ahí como entrever que este juego iba a ser algo diferente. Bueno, algo diferente no sé, pero bueno. Para empezar, tiene un protagonista distinto. Joseph Capelli, que en un momento determinado interactúa con el protagonista del anterior juego, de los dos juegos anteriores, y no vamos a decir más. Aquí hay un cambio de planteamiento también en lo que es la narrativa y en el desarrollo de personajes, ya que son mucho más humanos, mucho más humanos. Parece que el protagonista este está muy motivado por la familia, por su familia, porque estén bien. Ves que el entorno del protagonista también está como... Pues, hay mucha preocupación por el hambre, por el miedo, también por la lucha por la supervivencia, ¿no? Y bueno, este juego lo que hace es que nos va planteando un viaje y una lucha por la supervivencia a lo largo de diversos escenarios. No vamos a decir por qué ni por qué motivo emprende el viaje, pero vemos un personaje mucho más humano, mucho más vulnerable, menos ceñido a esquemas militares, sino más agarrado a la vida y a luchar por su familia, y a que no quiere que le pase nada ni a ellos ni a los pocos humanos que quedan con vida en su entorno. Es un tipo que aunque va manteniendo el tipo a lo largo de la aventura, verdaderamente, mientras que el otro, pues, si moría, te daba un poco igual, aquí parece que es que si muere, ese entorno del mundo, esa pequeña parte de humanidad que queda ahí, se va a derrumbar y parece que no quieres que se derrumbe, ¿no? La historia nos la van presentando en algunos momentos como unas cutscenes al estilo cómic, en plan intro o en algunos momentos de transición y eso. Además, con un estilo cómic pues muy estilizado. Y luego hay otras que están hechas con el motor del juego. Por ejemplo, en el tema este, a mí me consta que también Víctor le ha metido mano, como nos ha dicho. Víctor, tú, por ejemplo, ¿cómo ves el tema este del cambio de protagonista o un poco el planteamiento de este personaje? Bueno, pues la verdad es que el protagonista, yo creo que la primera parte no se ahonda así tampoco mucho en en la persona, en el interior del personaje, para que tú puedas llegar a empatizar con él y cogerle cierto aprecio y eso, y entonces tampoco como has comentado, pues no te da mucha pena pues cuando te matan o lo que sea. Y en esta tercera parte, por lo menos el comienzo, que se presenta así en un pueblo así un poco devastado y todos escondidos, me recuerda un poco a la serie que está ahora actualmente así un poco de moda, que es la de Falling Skies, que más o menos la temática es un poco parecida. Y aparte de pues lo que es la lucha y eso, pues la capacidad de organización de un grupo de resistencia humano contra esa amenaza, pues hace que pues, ves que vive la gente como con miedo, que es, cuáles son sus preocupaciones, sus temores, pues que si está arropando a su hijo, que no sé qué. Y hace que sea un poquito más, un aspecto un poco más humano de los personajes. En estos primeros pasos, decir que a mí el primer nivel hace de tutorial, pero más que de tutorial, yo lo veo como una presentación de personaje. Te dejan caer un poco cómo es el mundo ese. Y además es de estos primeros niveles en los que tuve pues un entorno en el que hay unos personajes, además todos muy escristeados, ¿no? Cada uno hace sus cositas y dice sus frasecitas, pero me da la sensación de que está todo muy bien escogido. Tú te ves, por ejemplo, un tipo que está en un sofá, que está agotado, que está destrozado, pero de repente tú pasas por ahí, tiene un perrillo durmiendo encima de él y levanta la cabeza así como alegre de verte. Luego ves padres que están arropando a un niño, o ves personas que por lo que sea han sido heridas y ves que lo están pasando mal. Luego hay niños que están en una zona como en la que se intenta mantener un poco el tema de la educación, o también las historietas que les van contando. Y ves personajes que aunque sea una cosa pues muy escristeada, incluso en ese primer capítulo, pero me gustó mucho cómo estaba hecho. Y de hecho me recordó, por ejemplo, también a los primeros pasos de Metro 2033, en los que te van contando cómo es ese mundo y a qué se enfrenta la humanidad en ese entorno, ¿no? Posteriormente, después de pasar este nivel presentación tutorial, nos vamos encontrando otros 19 capítulos en los que el desarrollo es también variado, pero sin embargo parece que tiene un poquito más de coherencia que en Resistance 2. En estos 19 capítulos vamos viendo desde escenarios y escaramuzas y combate así en pueblos, desde estar montado en un barco a entornos cerrados, una escena muy chula en una prisión, las calles de un pueblo, un episodio muy chulo por la noche que se llama La Caza, en el que básicamente nuestro personaje está en un entorno oscuro, en una montaña, y básicamente tiene que huir de un montón de francotiradores que lo tienen acorraladísimo. Luego, los últimos pasos de la aventura, ya en un Nueva York muy particular, una escena en una mina en la que nos enfrentamos a una quimera un poco particular, a la que llaman Satán. Y bueno, lo que es el desarrollo en general es pues mucho escristeo, es muy lineal, pero en realidad con unas sensaciones muy buenas. Por ejemplo, en algunas escenas en las que aparecen enemigos gigantescos, muchísimo más grandes que nosotros, por ejemplo, cuando vamos en el barco, además acompañado por un muy buen uso de lo que es la vibración del pad, una cosa que no siempre nos damos cuenta. Una vibración bien implementada hoy en día, generalmente yo ya no me suelo fijar en ese tipo de detalles. ¿Tú, por ejemplo, Víctor, eso te has dado cuenta o qué? En lo de la vibración del mando, no me he dado, la verdad es que reconozco que no me he dado especialmente. En la escena del barco es muy patente y eso. Luego decir que el juego está completamente doblado al español, sin embargo, no siempre está súper bien sincronizado. Hay veces que están los muñecos ahí con las voces que dices, uy. Pero bueno, lo que es el sonido, las melodías y eso son particularmente espectaculares si lo juegas con un equipo 5.1 y da pie a momentos muy buenos también en algunos tiroteos y eso. Lo que es el juego, a nivel técnico también lo veo superior, incluso con un diseño un poquito mejor, ¿no? Con escenario variado. Luego retoman también, van combinando precisamente eso, lo que es la presentación esta de cómic en la escena previa, con luego unos tonitos en los colores que además van como parece que hay unos tonos cromáticos asociados a cada nivel. En la última fase pueden notar ya el frío y el desgaste del personaje. Luego, por ejemplo, en las primeras escenas, justo cuando está a punto de salir de Haven, en los primeros niveles y de comenzar el viaje este al que he hecho referencia, que son unos tonos bastante más cálidos, pero que no dejan de estar rodeados de muchísima acción. Y luego también el tema de cómo están presentados los personajes. Los personajes secundarios, que es verdad que no son tampoco súper carismáticos, y en comparación con el diseño de lo que son los enemigos, las quimeras, palidecen un poquillo. Pero bueno, luego los efectos climáticos están bien hechos, de polvo, las hojas, todo ese tema lo veo muy bien. Siempre está también la típica escena de lluvia en la que la cámara se le caen una gotita de agua. Tú, por ejemplo, Víctor, a nivel técnico, en comparación con el otro Resistance que tú has tocado, ¿cómo lo has notado? ¿Has notado el salto? Hombre, el salto entre el primero es que, claro, pa- se nota que era encima de lanzamiento y no se notaba todavía mucho el salto a esta nueva generación comparado con esta tercera parte, que yo a nivel técnico pienso que está a la altura, incluso un poquito, en un peldañito más, no un salto muy brusco, pero sí igual un poquito más que el Killzone, que yo pienso que es el 3, sí. Que pienso que es un poco también el techo. Y luego también quería comentar un poco también que la particularidad que no hemos comentado de este juego con respecto a otro shooter y eso, es que es el, aunque hay algunos otros shooters que también lo tienen, pero la particularidad de este es un poco también que la salud no se te regenera el escudo si estás ahí un poco agazapado un tiempo sin entrar en acción, sino que tienes que ir cogiendo como botiquines y luego sí, son los botiquines de toda la vida. De hecho, claro, esto pasó en el Resistance 1. Sí, sí, por eso. Pero que es un poco que acostumbrado a los Killzone, a Halo y a esas cosas, es un poco chocante. Y luego también, no sé si te ha pasado a ti, que la munición hay que estar ahí muy al loro y tener un poco de puntería, un ratio de acierto a las quimeras. Ahora comentamos un poquillo de lo que son las armas y eso, porque son dignas de mención. Lo que es un poco la historia y tal, es la típica así de un shooter. Tiene más duración, no obstante, que un Killzone 3. Este tiene para unas 8 o 10 horitas aproximadamente. Incluso es rejugable en nivel difícil y tal. Yo lo he jugado en medio y solo he encontrado que se complique un poquillo al final y eso. Pero bueno, luego decir con el tema este de la munición y la arma, es que en los primeros niveles cada vez te van dando un arma nueva y son armas variadas. Algunas muy originales, como una que te permite disparar a través de las paredes, que es el perforador. Luego un arma eléctrica. Y lo que estabas diciendo, que la munición no falta, pero sobre todo nos sobra, ¿eh? Hay que gestionar... Es que comparado con el Killzone 3, que había una armería cada dos pasos, este es un poco ahí... Hay que gestionar muy bien los recursos en algunas zonas en concreto. Hay otras en las que tienes acceso casi infinito a munición. Pero hay veces que, vaya, el tema este hay que controlarlo muy bien y decir, no, con este arma no voy a atacar, no vaya a ser que me salga este enemigo... Y me voy a coger este arma que me sirve para corto alcance, para los que tenga por aquí. No vaya a ser que luego me quede en braga y tenga que empezar de nuevo. Luego tiene una cosa muy chula, es que todas las armas tienen ataques secundarios. Por ejemplo, tiene un arma eléctrica que si le da te hace un ataque diferente que cubre como a todo el grupo, ¿no? Tiene, por ejemplo, la típica ametralladora, pero que con el botón derecho tira como dos bazocazos, que no son bazocazos, son como granadas así lanzadas con velocidad hacia un punto concreto, ¿no? Luego, por ejemplo, el arma que te dan al principio, que te permite apuntar manualmente, pero hay otra, o sea, la función secundaria es marcar a un enemigo y que todas las balas van dirigidas a ese enemigo, aunque esté apuntando a otro sitio. Y luego tiene una cosa muy chula, y es que conforme vas usando las armas y conforme vas consiguiendo una serie de muertes con ellas, van subiendo de nivel y van mejorando sus capacidades. Por ejemplo, si un arma te permite mejorar un poquito el zoom, pues la siguiente mejora, el siguiente nivel, el zoom es un poquillo mejor. Por ejemplo, con el arma, el Marksman se nota un montón. El Marksman es eso... una mezcla de ametralladora, de ráfagas, o sea, de con una frecuencia de disparo un poquito corta, pero que sin embargo además te hace un poquillo de... te permite apuntar mejor, rollo francotirador, pero no tanto, ¿no? Entonces, las armas están bastante chulas y sobre todo el tema ese de ir subiéndolas de nivel... Tiene su gracia, porque hay veces que ya la han mejorado por completo y ya dice, oye, pues me voy a coger otra arma, voy a seguir mejorando de nivel. Luego, cuando las tienes todas, pues ya puedes gestionar mejor, por ejemplo, con el tema este de la munición que comentábamos. Que es que también es duro en algunos momentos. Luego veo que eso, el tema de recuperar lo de los botiquines que has dicho, está muy chulo. En Resistance 2 se perdió un poquillo y ya que ha sido, ya que fue una cosa muy distintiva del 1, pues mola que lo hayan dejado porque eso sobre todo da pie a alguna escena de mucha tensión en la que te quedan dos roces de vida porque te has estado despistando o tocándote los cojones y no te has puesto las pilas y de repente ese es el momento en el que dices, estoy acorralado, llevo un rato jugando, no quiero empezar el mismo checkpoint, voy a resistir. Y te tienes que poner las pilas. Y además mola porque siempre hay algunos enemigos un poquito más grandes que luego te sueltan algún botiquín, ¿no? Entonces, son míticas las carreras aquí. De repente, cuando ve un botiquín y dices, por Dios que no me den, le das al botón de sprint y llega cruzando los dedos porque no te disparen mientras tanto. Entonces, eso mola un montón. Luego, aparte, hay coleccionables de estos típicos, como grabaciones y testimonios, dossiers, que van aportando información. Lo que pasa es que esto de las grabaciones y testimonio, que no es nada nuevo, de hecho en Bioshock nos hinchamos a escuchar grabaciones, y también es una cosa pues, un poco manida, aquí mola un montón. Porque, por ejemplo, el tema este de las quimeras tiene una base un poquito vírica. Y es que resulta que es muy contagioso el virus quimera. No vamos a dar más detalles, pero bueno. Estos testimonios que vamos recogiendo nos van contando historias de personas que han estado en esos lugares que nosotros estamos recogiendo y que estamos recorriendo en ese momento, ¿no? Y hay una casa en la que hay una chica que se atrincheró con una persona y escuchamos la historia en la que dice que, pues eso, que la persona con la que estaba en la casa, que había sido infectada, que cada vez estaba peor y eso. Y en algún momento nos dejan entrever que es posible que ya se haya infectado también. Pero está en las primeras partes de la infección, ¿no? Y además dice que ella está bien y eso, solo que tiene mucha hambre, que tiene muchísima hambre y tal. Y en la grabación lo dice como 3 o 4 veces. Y al final de la grabación dice, ah, está el perro por ahí que se oye ladrar. Y dice, ah, Toby, no sé qué, ven aquí. Y dice, madre mía, qué hambre tengo. Y ahí acaba. No sé qué pasaría con ese perro, pero yo intuyo que acabó en los huesos. Luego decir que eso, los enemigos están muy chulos, son bastante variados y además este es un juego con monstruos finales que te vas encontrando, no en todos los niveles, pero sí en algunos. Y vaya, que te ponen un poquillo a prueba. Además, los monstruos finales de este juego son los típicos, típicos, típicos de... Tiene una parte vulnerable y ahí es donde tienes que machacar y lo demás que hagas no sirve para nada, ¿no? Entonces, pues ya lo vas combinando con las armas que tienes y luego, pues con los diferentes tipos de granadas, de cócteles Molotov, que además esas granadas, pues no sirven todas para lo mismo. Hay algunas, por ejemplo, que son pulsos electromagnéticos, que lo que hacen es que rompen los escudos de los enemigos, pero no le hacen apenas daño. Y luego hay otras que sí que son pues, bastante más destructivas, ¿no? Hay una, por ejemplo, que tira, que es una granada de erizo, que es como que tira una pelotita, que de repente se hincha y le salen clavos, y todos los que estén cerca a tomar por saco. Luego tiene el cóctel Molotov también. Y eso, mola mucho el rollo ese de que haya muchas armas, de que haya diferentes funciones, que si granadas por aquí, por allá. Y a la hora de la verdad el juego te permite jugarlo adaptándolo bastante a tu estilo. Es verdad que a veces la falta de munición hace que tengas que pasar pues por todos los lados un poquillo, pero generalmente si hay un arma que te gusta, el juego te deja que la sigas utilizando bastante. Luego el juego tiene controles para move. Pero la verdad es que a mí, pues, no me interesan demasiado. Tú, por ejemplo, Víctor, el tema de este de alguna arma que sean un poquito distintas y eso, ¿cómo lo has visto? Yo siempre el tema de innovación de las armas es algo siempre positivo y a pesar de que están en un periodo histórico así un poco anterior al actual y eso, está bien. Lo que pasa es que yo siempre al final siempre me termino pasando el juego con dos o tres que cojo como digamos cariño y no. Sí. No soy muy, muy de ir innovando. Si algo me va bien, pues. Pero el jueguecillo parece que hay veces que sí que te invita a decir, como no te cojas este arma, sabes que vas mal. Sí, luego también hay, pues, hay elecciones siempre más acertadas que otras, que te hacen también que el juego en ese tramo sea un poco más accesible o menos accesible, ¿no? Es gracioso, además, lo típico de eso, que mueres contra un monstruo y te dicen, el disparo secundario de este tipo de arma te permite hacer un daño en este tipo de situaciones, y parece que como, úsalo. pero bueno, yo la sensación que tengo con este juego es buena en general. Bueno, no he hecho referencia al modo online, pero es que el tema del online, si os soy sincero, esta semana apenas le he metido mano. Esperad un momentico, que me está sonando el teléfono, un momento. You get the best of both worlds. Chill it out, take it slow, and then you rock out the show. ¿Diga? A ver, chaval, que me he enterado que estás jugando ahí a Resistance y que no sabes nada de cómo va el online. Hombre, no es que no sepa nada. Bueno, Claudio FRN llamando aquí en directo. Aquí esto ya él no va más. Caballero, antes de nada, estamos grabando, que lo sepa. No jodas. Sí. Pero bueno. Bueno, nada. Le apreté fuerte al modo historia. De hecho, he estado hablando de él un buen rato. Y mira, pues ya que estás aquí, eso, cuéntame, ¿qué tal el online del Resistance 3? A ver, yo he estado dándole más fuerte al modo online, el normal, el de siempre, el de toda la vida. El modo cooperativo aún no. Uh-huh. El modo online, el de siempre, pues como cualquier Call of Duty o muy parecido a cualquier otro, ¿no? En el que tú vas subiendo de nivel, vas adquiriendo experiencia a base de cumplir ciertos objetivos, matar a cierta gente con cierta arma, y con los puntos que te dan, que vas desbloqueando en cada nivel, los puedes invertir en comprar armas nuevas, en comprar nuevas granadas. Esas propias armas y esas propias granadas las puedes ir subiendo de nivel, que hagan más daño, que sean más fuertes. O sea, es más o menos parecido a lo del modo historia, ¿no? Pero, sí. Pero aquí son aparte. Los avances que has tenido en el modo historia no te sirven. No te sirven para nada. Aquí es independiente. Empiezas a nivel 0 o 1, bueno, y tienes que llegar hasta un nivel 60. Ok. Oye, había leído por ahí que habían bajado el número de jugadores a la vez. Creo que era un máximo de 16, sí. ¿No? Sí, ahora 16. En el segundo juego, Resistance 2, podías jugar hasta un máximo de 60. Uh-huh. La verdad que a veces se convertía en una locura. Sin embargo, ahora, pues bueno, con 16 son partidas más ágiles, más rápidas. Y bueno, todavía te enteras un poco más por dónde vas, porque imagínate, 30 contra 30, había veces que no sabías ni dónde te llovían las balas. Uh-huh. ¿Y funciona bien? ¿Has notado algún retraso? ¿Los servidores funcionan bien? A ver, no paran de meter cada poco actualizaciones, porque a veces te va como un poco pillado, un poco de lag, o se nota mucho algunos saltos a veces, que te pega a tirones. Lo que no sé también es mucho de la conexión que tenemos en España. Ya. Porque bueno, ya sabes que aquí nosotros pues somos casi los últimos de Europa o del mundo. Sí. En cuanto al internet. Bueno, del mundo no, pero de Europa desde luego. Oye, Fran, entonces, bueno. Y aquí para acceder al modo online, porque además ha sido una de esas semanas de esto que le he dado caña, pero claro, han introducido el Sony Pass, que básicamente tú tienes un código que tienes que meter y que te permite jugar online. Es como el pase online de Electronic Arts y esto lo han hecho pues para combatir un poquito la segunda mano. ¿Tú cómo ves eso? A ver, es lo de siempre. Yo como me lo compré, pues me parece bien y a la vez mal. Bien porque por de una manera no tienes como multitud de gente ahí que se mete, no se mete. Y de otra manera es una putada porque, a ver, yo una vez que me compro el juego me da igual que sea primera mano que segunda. Uh-huh. Yo lo que quiero es jugar y me están capando una versión de ese juego. Ya, claro. Una cosa, yo cuando metes el código, Te lo puedes bajar como un contenido, luego está en tu lista de compras en la Store, o es simplemente que activa dentro del juego la posibilidad de jugar online. Creo que te queda activa dentro del store. La verdad que no he mirado una de las opciones que hay, que ¿Ves? es Por todo lo ejemplo, que tú tienes si activado esto como sería licencia. lícito compartirlo, o sea, si lo puedes compartir con un amigo, es decir, conéctate, bájatelo y mi juego que yo te estoy dejando lo puedes probar. Pero Es eso que es. no sé, es que ya te digo, no sé porque no lo he probado, porque hay una opción en la que tú miras en la store cosas que tienes activadas para ti. Entonces no sé si eso se puede compartir o no. Bueno, La si verdad es que eso eso no lo sé. en algún momento míratelo y en el post del programa entre www.confesionesdeunjugador.es ponlo y eso. Oye, ¿qué edición te has comprado? Me he comprado la edición, la caja metálica, la coleccionista. Ajá. Dentro de las dos coleccionistas que hay, la barata. ¿Y qué llevaba? Pues te trae armas desbloqueables, una granada especial al modo campaña de fuego, de algo así me parece que ponía. Y la caja así metálica y no recuerdo así qué más. Pero bueno, tampoco es una edición un poco así, con más que otra cosa la caja, porque cuesta el mismo precio que la edición normal. Ah, el mismo precio, está genial. Sí, es al mismo precio, sí. Okay, y Sí, es un poco especial por haber reservado, vamos. la edición cara que lleva. Pues lleva una mochila y esta misma edición especial y no recuerdo así que más. No mucho más, la verdad que la mochila es bien muy guapa. Ah, y dentro de la edición esta especial que tengo, el disco, en vez de ser un Blu-ray normal, la parte superior imita como si fuese un vinilo en pequeño. Sí, Es muy guapo, muy buen efecto. es súper bonito. Yo en la edición, en la versión que yo tengo pasa lo mismo. Entonces, genial. Yo tengo el press kit, que es el que nos mandaron y eso, que además lleva unos soldaditos de plástico, que son como los indios y los americanos estos, a los que jugábamos de pequeños, pero que son Ah, sí. quimera y soldadito. Ah, está muy guay. Así como en un sobrecito que te pone 50 céntimos, tal. No deja Luego de ser una anécdota. Sí. aún estoy esperando, te comento, porque hace una temporada sacaron un juego en internet que se llama el Resistance Global o algo así. Y Ajá. es el típico juego así de Facebook en el que vas haciendo combates, acciones entre cinco que hay que escoger, que mandas un ataque a alguien. Y él te responde con sus ataques y a ver quién gana. Vas haciendo tus puntos y desbloqueando pues nuevos skins, nuevas cosas, fotos, artbook y todo eso dentro del juego. Aparte de eso, hay una especie de planeta o sea, de mapa del mundo en el que tienes que ir seleccionando ciertas misiones, enviando soldados, creando una base con eso, para crear bombas, para crear soldados. Bueno, es una especie de juego de eso así de Facebook, unido al propio Resistance 3, en el que vas desbloqueando cosas en uno al otro. Ah, eso Lo que está muy pasa es que bien. todavía no han conectado, sí, pero no han conectado todavía la opción dentro del Resistance 3 para todo lo que te has desbloqueado te aparezca. Pero ya te digo, te aparecen nuevos personajes, mejoras como de armas, bueno, has un montón de cosas, experiencia, ahora el Esto modo online. entonces, por ejemplo, si yo tengo el Resistance ahí en mi casa, ¿merece la pena que le eche un vistazo al juego de Facebook? Sí, yo sí, por echarle un vistazo, como lo de siempre, como es gratis, si lo queréis entrar es myresistance.net/global, si no me equivoco. Ok, pues le echaremos un ojo. Oye, Fran, del Resistance, ¿algo más que nos quieras puntualizar sobre los temas de esto online? Nada, que el que quiera que se una, que me agregue a mí o a ti o a quien sea y pues nos echamos todos un vicio, ya bien sea el cooperativo o bien sea el online. Muy bien, pues oye caballero, ha sido muy oportuna esta llamada. Muchísimas gracias. Nada, hombre, aquí me cogiste en pelotas y bueno, Bueno, aquí en realidad aparezco. eres tú el que nos has cogido grabando, ¿eh? Bueno, ya, la verdad es que sí. Bueno, pues nada caballero, un abrazo. Venga, un saludo a todos. Hasta luego. Bueno, pues más o menos con esto que nos ha dicho Fran, pues nos queda un poquillo claro por dónde va el tema del online. Verdaderamente este juego con este tema del online que además siempre ha sido como muy querido en la franquicia, el de Resistance 2 por ejemplo fue muy querido en su día y funciona más o menos bien. Decir que el juego pues, amplía bastante su vida útil. Yo como shooter en primera persona debo decir que Me da un poquillo igual que sea el final de la trilogía. Me ha gustado más el tema de cómo están enfocados los personajes. No es necesario haber jugado al 1 o al 2, en absoluto, pero en absoluto, ¿eh? Porque te está contando básicamente la historia de otro personaje. Complementa, pero ya te digo, no es imprescindible. Es verdad que hay continuidad porque algunas armas se repiten, porque se hace referencia a eventos y tal. Pero vamos, el juego en sí, no te pide que hayas jugado a lo otro y eso. Yo lo he encontrado muy divertido. Como shooter, hacía tiempo que no encontraba un shooter así que dijese, qué agradable. Tú, Víctor, en este sentido, ¿cómo lo has visto? Pues personalmente creo que en esta culminación de esta trilogía, pues no es igual que otro shooter, que igual el modo campaña está un poco, pues que se pone porque hay que ponerlo por no vender un juego íntegramente online. Y este es un poco una experiencia así un poco cinematográfica y así muy chula, que el modo historia tiene su porcentaje de peso en lo que es el título general, y encima, pues eso, técnicamente es un título que da gusto ver en la pantalla lo bien que queda. Se nota un A ver. avance muy grande con respecto al 2. Y ya os digo, mientras que muchas trilogías acaban de una forma absolutamente culminante, aquí, como trilogía, el final yo no lo considero la bomba. Pero sin embargo, como juego, el final sí que me parece bastante chulo. La sensación que te queda cuando te has pasado el título es muy chula, pero te quedas con sensación de, bueno, y podría haber más. O sea, no, a mí no me da la sensación de que se ha cerrado el círculo por completo, aunque todos los medios te lo venden como que se ha cerrado el círculo. Yo no lo Sí, veo igual. pero Sí. igual se ha cerrado por parte De del Insomnia. equipo de desarrollo de Insomniac, ¿no? Pero bueno, que nadie te dice tampoco que a lo mejor coja Sony y se lo dé a otro equipo y diga, ah, venga, marchando un Resistance 4. Lo que pasa es que yo, tal y como vivo esta franquicia, no ha sido de lo más querido, ¿eh? No ha sido No, de lo más no. querido, ni muchísimo menos, porque título de lanzamiento, y sin embargo, a la hora de la verdad, cuando uno piensa en shooters exclusivos de Sony, piensa en Killzone. Sí, no, aparte, a ver, tampoco creo que haya mucha gente que vaya a llorar No hay fan. No, si le dicen que no va a haber más fanboy, ¿eh? Resistance. La saga esta no tiene fanboys grandes ni nada de eso. No, no, que va. No, es que no. Es que es una saga que a ver, o sea, sin estar mal, porque realmente son juegos que están bastante bien. Pero no levanta pasiones que pueda levantar, pues eso, pues un Killzone o yendo a otros géneros, pues un Uncharted o. Pero eso ha sido una cosa irregular. Sin embargo, yo digo que este título en sí, como sabor de boca, como título, si te gustan los shooters, si te gusta comprarte los juegos cuando salen, yo, o sea, me parece muy razonable pagar los 60 pavos que vale. A ver, yo personalmente me esperaba que saliese en porque a 30 pavos me parece un juegazo imprescindible. A 60, pues ya tienes que valorarlo. Tiene un online que funciona, pues ya nos ha contado Fran más o menos cómo va el tema. Decir que el principio, porque es que el principio es duro, Víctor. Pero el principio estamos hablando del principio de meter el disco en la consola. Porque vamos. Metes el. Eso yo creo que más duro que cualquier quimera es el principio, sobre todo si haces el combo de instalación con que te haya tocado un parche que haya salido nuevo. Parche de 600 megas. Adiós. Yo Yo creo me que me fui a pasa. correr. Yo quería probarlo antes de salir a correr y dije, pues mira, voy a irme a correr y lo probaré después. Yo hice combo de comer y siesta. Sí, pero es que la putada es que después de haberse bajado, te informa. Además, te informa. Primero tiene la deferencia del título de decirte, este título requiere instalación. Y dice, ok. Y entonces dice, bueno, cuando lleva 5 minutos, dice. Vale, va por el 10%. Creo que ese título, que al final el juego lo puede probar un poquito antes de cenar. Y iba a correr, al final salía a correr creo a las 5:30 de la tarde. O sea, quien vaya a jugar a esto, que lo sepa y que se organice. Porque vamos, como diga, esta tarde voy a pegarme la viciada Resistance. Que vacía la agenda, ¿no? Que no haga planes, que... Vaya, vaya, que lo tenga todo preparado. Pero, oye. Que avise de que igual cena tarde, decir, oye, no me esperéis levantado que voy a instalar el Resistance. Sí, oye, Víctor, tú en general, ¿qué sensación te llevas de este título? Pues hombre, yo que mi última experiencia con el Resistance había sido la primera parte, bueno, y la última en realidad fue la de el juego de la PSP, del Resistance Retribution ese. Pues oye, pues es un juego que es un shooter, que el modo historia está un poco especialmente cuidado, te cuenta una historia simpática, agradable, que es un poco es atractiva. Y eso, como has comentado, tiene un online que funciona, que si le vas a dar tela al online y pues sí que te interesa igual pagar los 60 euros, y si no, pues sí que es cierto que a 30 euros es un título espectacular. Sí, luego tiene eso, unos trofeos también muy variados. No hay grandes trofeos de estos de plata o de oro, sino que son muchísimos de bronce. Además, mucho también el espíritu Call of Duty ese de haz esta tontería en este nivel. Luego están también los típicos de aumenta todas las armas de nivel. Pásate el juego en difícil, pásatelo en cualquier dificultad. Pero hay muchos de estos trofeos tontos de unido a un nivel en concreto, ¿no? Hay poquitos de online en realidad y Sí, pero luego hablando de trofeos, no está el típico de pase el capítulo 1, el capítulo 2. De eso no me suena haber visto. no, no, Son no. eso de pues haz 20 explosiones de no sé qué, mata no sé. Es más de realizar logros y que Sí. no de ir pasando Lo que pasa es juego. que yo, por ejemplo, no los miré en ningún momento y decidí jugarlo simplemente pasándomelo bien y salieron el 40% así en la primera jugada y sin mirar nada, ¿eh? Sin estar pendiente. Entonces, bueno, que salen y eso, por mi parte, muy buena sensación. Así que ahí queda lo que sería la reseña de nuestra reseña de Resistance. Y ya finalmente decir, pues me he tomado un par de cerveza baratera, Ascania y luego la cerveza holandesa de Carrefour Roja, porque, a ver, cada uno en nuestra casa, perdón, en nuestro coche virtual. Y eso, y vosotros que no estáis bebiendo nada, pues tampoco es plan, si voy conduciendo encima, de sacarme una chimay. Entonces, Desde luego. decir que de música. He empezado a escuchar el último trabajo de Cooks, que parece que está hecho sobre todo, a ver, con un tono vital un poquito más alto a lo mejor que otros de los trabajos, pero claro, si mi novia fuese Keira Knightley, pues yo seguramente tendría el tono vital así de alto siempre. Y es que el cantante, pues la tiene de pareja, ¿no? Hay un par de temas de estos que abren el disco, como Junk of the Heart, que también da título al trabajo, y How You Like That, que se nota muy animado y bastante simpático. Es un cambio de registro, y luego a mitad del trabajo hay algunos temas un poquillo más, menos inspirados, un poco más petardos, que bueno, me han matado un poco el rollo. No obstante, tengo que escucharlo más porque he empezado a tocarlo hoy. Y luego, por lo demás, estoy escuchando canciones de Noriko, que es una madrileña que ha trabajado con el rapero, rockero, personaje Santa Flow. Pero he escuchado solo canciones en las que participa ella, como héroe, que pertenece a un disco que va a sacar dentro de poco, que se llama Mariposa. La de Elixir con Santa Flow, el Yin y el Yang, conquistar a una mujer, no soy una más. Y nada, es una voz que en vez de ceñirse tanto al rap, bebe un poquito más del R&B. Ella es un bellezón y tiene una voz espectacular. Decir que la entrevistamos en la radio, ha sido el programa que hago con mis chicos en el trabajo, y también fue encantadora. Y decir que estos temas verdaderamente se pueden descargar de manera legal, porque son maquetas, son demos, y se merece echarle un vistazo. Si os pasáis por nuestro foro www.confesionesdeunjugador.es, en el apartado de música, en la canción del día, ya he puesto alguna en la que participa ella. Y con eso concluirían mis 15 segundos de gloria. Bueno, Víctor, Pablo está aquí concentradísimo y fijándose en la carretera. Y yo creo que es buen momento para que te hagas unos 15 segundos, ¿no? Así que un poquito. Sí, sí, me voy a marcar yo aquí mis 15 segundos de gloria. No vaya a ser que tengamos un percance y no queremos. Pues sí, porque, bueno. Sí, porque además. No, no, dime, dime. No, no, que. Sí, sí, adelante, adelante. Ay, ay, yo soy educado y si no me das permiso no procedo. Pues bueno, esta semana he estado un poco malo de salud, pues, y no he tenido muchas ganas de jugar, mucha cabeza para jugar. Y nada, solo voy a comentar un par de titulitos. Lo que pasa es que como sí que he tenido tiempo para ver series, luego voy a hacer una recomendación, que creo que de una serie que se ha hablado un poco, pero bueno, pero no ha salido de mi boca. Entonces voy a empezar primero, pues... Por un juego que está en todas las versiones, en 360, PlayStation 3 y PC, pero que yo en este caso lo tengo en PlayStation 3, que es el Deus Ex Human Revolution. Bueno. Lo he adquirido hace poco y sí que es cierto que esto, más que un análisis ahí sí en ciernes, es un poco una especie de primeras impresiones, guión, avance, porque no he jugado todo lo que debería de haber jugado, seguramente, y me parece un juego muy extenso como para con las horas que llevo de juego dar un veredicto firme y tal. Y como eso, como estaba así un poco enfermo, no he tenido rato de jugarlo, que esto es un juego de estos de que te apetece, que dice... Que para ponerte media hora no te lo pones, que es pues una tarde que tengas mucho tiempo y eso, pues un juego que te ocupa toda la tarde y no es propio para ratos cortos. Así que en próximas semanas, si tengo un poco más de tiempo, lo comentaré un poco más a fondo. Sí, sí. Entonces, pues... Es muy, muy de palabras. Ahí, ahí. Pues Deus Ex Human Revolution es... La tercera parte de la franquicia Deus Ex, que es una precuela, está situado temporalmente unos 25 años antes de la primera parte. Y nos pone en el papel de Adam Jensen, que trabaja en, como siempre, en esta estética steampunk del futuro. Trabaja en una megacorporación que se llama Sharif, y entonces tiene una relación con la jefa de un proyecto que se lleva a cabo en esta megacompañía, y sufre un accidente que le deja al borde de la muerte. Entonces los doctores, pues antes de que Adam Jensen se muera, pues le aplican unos implantes que mejoran sus capacidades físicas, los ojos, todo, y pasa a ser, como lo llama la gente de la calle, un aumentado, que es un ser humano, un poco mezcla de humano con un poco de cíborg. Y entonces tú eres el encargado el jefe de seguridad de esta compañía, y antes habías sido un policía. Entonces tu misión consiste, a través de las grandes ciudades que hay, de las megaciudades, también propios de esta estética, pues ver un poco cómo ha sido el detonante de por qué se ha querido fastidiar esa investigación, y un poquito, a ver, resolver un poco la conspiración que hay ahí tras esta mega compañía. Entonces, para ello, el juego nos propone un sistema de juego en tercera persona. Es un shooter en tercera persona, pero en los momentos en que tú te cubres o haces alguna acción espectacular, tipo asesinato por la espalda y esas cosas, el juego te somete a una vista en tercera persona para que tú puedas ver bien al personaje, pues moviéndose entre los diferentes parapetos que nos podemos encontrar y luego que para un asesinato por la espalda, pues que le haces previa llave y luego pues o le disparas o le acuchillas para hacerlo un poco más, para ganar en espectacularidad. Entonces eso va a ser el sistema de juego a lo largo de todo el desarrollo del título. Luego también, pues, podemos encontrar que no es un shooter propiamente al uso, que por eso yo el otro día di unas pequeñas pinceladas en una frase que a mí me parece una mezcla un poco entre Metal Gear y Mass Effect. Lo de Metal Gear es porque tú, aunque tienes armas y una cantidad ingente de armas, yo encima tengo la edición aumentada, un par de armas más, pues lo suyo es hacer las misiones e ir de un lado para otro sin que el enemigo te detecte, porque no solo te ganan en número, sino que tu munición, como en caso de Metal Gear, es un poco justa. No puedes entrar como un elefante en una cacharrería, sino que tienes que pensar cada movimiento, lo que le da también un poco de sigilo, de que tengas que pensar cuál va a ser tu sí, próximo paso. Hacerte una estrategia, vamos. Sí, sí, tú pues eso, te parapetas al principio de la pantalla y examinas un poco las rutinas de tus enemigos y eso, y pues eso, pues puedes usar pues parapetos, rendijas de ventilación, pues y un montón de cosas. Para alguna propia mejora, algún aumento que te permita ser invisible un poco, ser más rápido. Luego también en los diálogos, incluso porque se puede terminar el juego sin matar a nadie. Al principio de la misión, pues por ejemplo, también en las primeras, te pide tu jefe, es el que te manda sobre todo las primeras misiones, pues te dice: ¿y cómo piensas actuar? Y tú dices: pues voy a ir a por ellos a matarlos, o nada, si solo les puedo hacer daño y no matarlos, mejor. Entonces pues también o te da dardos, usas munición de dardos tranquilizantes o una munición un poco más de acero. Entonces pues eso también, tus acciones marcan un poco también el desarrollo del juego, no solo en cuanto a la hora de escoger las armas que tú vas a llevar en las misiones, sino que también pues con el trato con algunos personajes, pues para ganarte que te cuenten alguna información así un poco secreta, para que te ayuden en las tareas de encontrar pistas que a veces tienes que coger, y eso pues es tipo Mass Effect. O sea, la historia te la vas a... El cuadro de diálogos es muy similar y pues en según tú des la respuesta, los personajes secundarios con los que te encuentras pues te van a dar una respuesta u otra que te va a llevar a realizar la misión de una manera o de otra. Por eso también decía que era un poco Mass Effect en eso, de que es un mundo abierto con varias, con múltiples selecciones en los diálogos y bastante cuidado. Luego también nos encontramos que, aparte de este juego de acción en primera persona, tiene, que es la gracia y la seña de sobre todo del primero Deus Ex, que es que tiene un toque también, es el primero que mezcló un poco lo que es la acción así como en primera persona con unos toques RPG, porque tú por cada acción que hagas, no solo superar las misiones, sino pues un asesinato sigiloso o matar a algún guardia o encontrar algún objeto, vas a cada vez que vas, digamos que vas a subir de nivel y vas a ganar puntos de praxis. Con los puntos de praxis nosotros podremos tunear nuestro personaje a Adam Jensen en función de un poco también las necesidades, que eso también el juego hace que te da mucha libertad. Entonces tú puedes elegir, pues hay aumentos de cerebro, porque tú, para saber si, pues, si la gente te miente cuando te habla, si no te miente cuando te habla, puedes... hay aumentos del torso, que pues para regenerar un poco más la salud, para que tu piel sea un poco más dura, tipo un poquito más que te aumente el escudo. Pues en el brazo nos podremos poner aumentos para estabilizar la puntería, para levantar objetos de más peso, pues en las piernas para correr más, pues los ojos para ver a través de las paredes, y así un largo sinfín de posibilidades para un poco meterle las mejoras que queremos nosotros a Adam Jensen según nuestro estilo, nuestras necesidades o lo que queramos en ese momento, en esa parte del juego. Y bueno, a nivel visual es una delicia. La ciudad está... Porque no sé si hay alguna... Hay cierta... Por lo que he visto en el libro de arte hay más de una ciudad. Yo solo de momento estoy como en la primera, que creo que me parece que, si no recuerdo mal, es Shanghái o Hong Kong, una de esas. Tienes que... O sea, está la ciudad muy viva, está lo que es... Pues tú, por ejemplo, cuando subes por un ascensor que tiene la compañía exterior, pues puedes ver el skyline de la ciudad y da gusto verlo. Hay un montón de gente transitando por la calle, a todos les puedes comentar, o sea, puedes hablar, tal. Siempre pues hay algunos personajes secundarios que te van dando más misiones que no las propias del arco argumental, pues como pues vete a la comisaría y ayúdame porque necesito no sé qué. Entonces, también, aparte de las misiones principales que siguen la línea argumental del juego, pues te puedes entretener en hacer misiones secundarias las que quieras. Por eso digo que es un juego muy profundo, con infinitas opciones, que es un juego para disfrutar pues una tarde tranquilo, no para un ratito de que tengas media hora libre tu casa, sí, y te quieras poner. Entonces, eso, nuestro amigo Funkostar puede dar prueba de ello, que está más enganchado que al baloncesto casi. Y por eso, no, ha sido unas semanas que no he tenido mucho tiempo y no puedo... O sea, el juego es un juegazo, eso... Jugando 4 horas, 5 horas, 30 horas. Pero esto es lo único que puedo decir, que es lo único que... como unas primeras impresiones, me imagino que el juego, pues eso, irá superándose, pues arrancando un poco más. Y eso, pues entonces... Luego también el menú es muy fácil, porque te permite... No te pierdes en ningún momento, pues te salen las misiones que tienes activas. Te salen como... localizadores de dónde están esas misiones, pues a 100 metros, y con ciertos iconos que dices, pues mira, esta misión que tengo a 100 metros es principal, esta que tengo a 80 metros es secundaria. Tú puedes decir, no, muéstrame solo en el mapa y en los localizadores las principales, o dices, va, voy a ponerme solo que me muestre esta secundaria para quitármela de encima. Y entonces eso es... Pues eso, te permite... Es un juego de eso, pues acción en primera persona, en tercera persona cuando te cubres, con múltiples posibilidades de personalización del personaje, con los aumentos que he comentado, y luego un mundo abierto con tu capacidad de decisión como en Mass Effect. Y esos son mis mis primeras impresiones de este juegazo de Uses. Oye, Víctor, has comentado que tienes la edición aumentada y has mencionado el libro de arte. ¿Hay alguna otra cosa más? Bueno, también aparte un par de armas destras, ¿no? Has dicho también. Bueno, que concretamente, sí, a ver. La edición aumentada, o sea, ¿qué es lo que trae? Y también si crees realmente que se da la cuenta. O sea, en este momento, alguien que diga necesito jugar este juego y tiene para elegir la edición normal y la aumentada, si le sale a cuenta más una u otra, según tu opinión. Pues bueno, yo voy a comentar primero lo que lleva el bicho este. Pues la edición aumentada, aparte del juego normal, lógicamente, trae una misión extra que se llama el rescate de Tong. Viene un DVD, que eso sí que le he estado echando un ojo, y es, si te gusta lo que es el mundo y la mitología de Deus Ex, es exquisito, que es un DVD extra, que viene un reportaje que dura 44 minutos, pues el productor, cómo surgió la idea, cómo no sé qué, la colección de trailers, un cómic animado de lo que sucede de el pasado de Adam Jensen cuando es un poco policía, o sea, antes del juego un cómic de estos digital animado, y además te incluye la banda sonora, que tú te la puedes con el CD, te la descargas y la tienes en la Play 3 y luego pues con un USB lo sacas de ahí y ya te lo llevas a tu MP3 y tal. Luego también te incluye el artbook, que es tamaño, pues un poco como la caja de un DVD de grande, de unas, pues tiene 40 páginas, pues con bocetos de las armas, de los personajes de los malos, malísimos, de los escenarios, pues un libro de arte al uso, con unas ilustraciones bastante, bastante chulas. Y luego también para el juego incluye 10.000 créditos para que tú en las tiendas compres una escopeta de dos cañones, el fusil de francotirador con silenciador, que es mano de santo, un lanzagranadas, un dispositivo para abrir cerraduras, porque Adam Jensen es un poco hacker y las cerraduras las suele piratear, pues te trae un dispositivo automatizado para abrir esas puertas y una especie de y un explosivo que se llama M28, que no es más que un explosivo de con acción remota, con detonación remota, y todo eso es lo que te viene, que por bueno, el cómic está hecho por DC, ya sabes, no es Marvel, pero es DC, que también es lo suyo, que también es calidad, No, por eso, no, por eso, que no lo ha hecho cualquiera. Y la pega del este es que está en inglés, el cómic. O sea, los bocadillos y eso están en inglés, no está. No, recuerdo que no está subtitulado. Eso, o sea, tuve los bocadillos en inglés, sin más, pero es un inglés que tampoco hace falta ser un experto en la lengua de Shakespeare. Y está bien, vamos, sale. Lo que pasa es que igual es difícil de encontrar ya, pero salía 10 euros más que el juego original, o sea, que el juego sencillo. Así que por 10 euros, pues el DVD, el libro de arte y los contenidos para el juego, la misión y las armas, creo que por 10 euros más por esto es una cosa que no es esto que se ha columpiado, venga, de 100 euros o tal. No. Es una cosa que bastante más razonable, desde luego. Que por 70 euros era, me parece que el juego estaba a 59, pues esto estaba a 69. Sí, y además son añadidos interesantes, ¿no? Como nos parece muy interesante, y el juego de por sí, por lo que hice, vamos, a mí me has puesto los dientes a ras de suelo. Yo creo que voy a agujerear el coche de Ravenflow y lo voy a convertir en un tronco móvil, tío, porque me van rozando el asfalto. Sí, yo cuando, la verdad es que la franquicia de Deus Ex no la conocía mucho, pero cuando tuve la oportunidad de asistir a la charla con Warren Spector, que había desarrollado el Deus Ex, vi un poco que era un juego de estos como pues tipo Half-Life, que tiene unos seguidores y una legión de, pues es una legión de seguidores potente y con un peso fuerte dentro del mundo del videojuego. Sí, y como sí. Esto no es más que la precuela, pues tampoco hacía falta un poco igual jugar a los antiguos. Uh-huh. Pues me animé un poco. Está a muy comprarlo bien. Y eso. Sí. Es lo que dice. Al ser una precuela no trastoca mucho el Deus Ex, que es el más apreciado y el que pues la gente tiene muy alta estima y está muy bien. Y aparte también por lo que has comentado, que tampoco es necesario haberlo jugado para poderlo disfrutar de este. Pues bueno, pues con esto ya vamos a dar carpetazo al señor Adam Jensen. Espero que no se enfade mucho conmigo. Y sí. Bueno, como soy un orgulloso embajador de Nintendo, vamos a hablar ahora de un título de la Nintendo 3DS. Hombre, venga. Ahí, patria. De mi alto cargo en esta empresa. Que se trata de la revisión del juego de Nintendo 64, Star Fox. En este caso es Star Fox 64 3D, con la coletilla 3D que no falte a todos lados, con el 3D. Sí, y sí. Bueno, para el que no conozca la franquicia Star Fox, no es más que un juego de naves, que la gracia un poco también está en que los protagonistas son un poco fuera de lo común, que son animales. Entonces, pues nos vuelve a meter en el papel del comando Star Fox con Fox McCloud, Fox Peppy, Falco y Sleepy para defender la galaxia del sistema Lylat de la amenaza de... joder, se me ha ido. De Andros, que es el malo malísimo, el alter ego de Fox McCloud, que es otro tipo de, como un zorro lobo, así con unos tonos más azules, así más malvado. Entonces, vamos a empezar por el aspecto técnico barra gráfico. Se trata, pues, como ya he comentado, de una reconversión, un remake un poco del título que salió en Nintendo 64. Lo que pasa que, como ha sucedido con Zelda, Ocarina of Time, le han metido un filtro bastante guay y lo han dejado, además, al ser las pantallas mucho más pequeñas, no se nota tanto pues las sierras y los dientes de sierra y esas cosas. Y lo han dejado muy, muy chulo. Pues eso, tiene tres modos de juego, que uno es el modo historia, pues que es salvar al planeta Lylat, al sistema Lylat de la amenaza de Andros. Tiene el modo combate, del cual hay dos submodos. Uno que es que si tienes tres amigos más con Nintendo 3DS, puede jugar simplemente con un solo cartucho, con el modo descarga, pues como si en un escenario de los planetas que forman el sistema, pues un combate de entre cuatro jugadores, pues a muertes. Pues a ver, al que más muertes consiga, pues es el que gana. Si no dispones de tus amigos, pues entonces hay un modo que juegas contra tres bots controlados por la máquina. La gracia de jugar con tus amigos, aparte de que solo con un cartucho puedes jugar hasta cuatro personas con el mismo cartucho, la gracia está en que usa la cámara interior de la consola para que encima de la nave de tu compañero rival le veas la cara que está poniendo en cada momento. Entonces eso es un poco también un poco la gracia de del modo este. Luego, y luego por último, no podía faltar un modo desafío, que es en cada una vez que vas desbloqueando los planetas en el modo historia, pues no es más que volverte a pasártelos, pues superando tus puntuaciones, tu tiempo y esas cosas. Porque se agradecen estos modos porque el título sí que, aunque es muy rejugable, es un juego que propiamente el modo historia en una hora, hora y poco lo tienes ventilado. Porque el sistema Lylat tiene un montón de planetas, pero en realidad de esa cantidad de planetas solo puedes, hasta llegar al último, solo puedes parar como en 7. Entonces tú vas, pues se va a hay bifurcaciones, entonces tú dices, pues me voy al planeta de la izquierda o al planeta de la derecha. Y hasta que llegas al último, haces diferentes itinerarios. Que eso, aunque es un juego corto, pues eso, en sacarte todos los itinerarios y desbloquear todos los planetas para el modo desafío, pues te vas a tirar unas 5, 6, 7 horitas. Más luego, si el tema de superarte y esas cosas te motiva y tal, pues eso es lo que le va a hacer rejugable, porque en realidad, pues eso, si es el modo historia propiamente dicho, pues un itinerario es una hora y poco, que también se agradece no solo por la batería de Nintendo 3DS, sino pues oye, pues que tienes un ratito ya, y prácticamente en un ratito que saques ahí al día te da para, vamos, te deja satisfecho el juego. Luego también comentar un poco que, bueno, me lo he comprado la edición para España, que otra cosa no, pero yo como embajador de Nintendo tengo que defender a Nintendo cuando hace una edición localizada al español, que le ha metido mucho mimo en lo que es al nivel doblaje. Cuenta con la voz de Alfonso Vallés. Para el que no lo sepa, el famoso doblador del Metal Gear 1 de PlayStation. Solid Snake, pero qué coño. Y pero qué coño, vaya que. Pero qué coño. Y hace el papel de narrador de la aventura y del malo o malísimo Andros. La música son los temas míticos que te harán evocar tu pasado, si tuviste Nintendo 64, pero bueno, quien más quien menos la melodía del Star Fox alguna vez la ha tenido que oír, seguramente. Sí, y... seguro. ¿Eh? No, aquello que seguro que alguna le suena en cuanto les oigan. Claro, sobre todo el tema principal este que salen ahí, el comando Star Fox ahí corriendo por el pasillo de la nave. Tic, tic, tic. Eso es... Luego encima... aparte de que el desarrollo es corto, no se hace cansino, no solo porque no es que sea muy muy largo, sino pues la variedad que tiene de misiones, pues hay una que tienes que como que conquistar, entonces tienes que defenderla, pues hay los respectivos enemigos finales que más de uno te da un poco de quebradero de cabeza. Luego también, pues, tus compañeros que igual no son tan diestros como tú manejando las naves espaciales, pues les tienes que sacar más de una vez de un aprieto, porque si no, no se mueren, porque es Nintendo, entonces no va a haber mucha muerte en los protagonistas, sino que se retiran a la nave base. Y durante la siguiente misión, no durante la misión en curso y la siguiente misión, van a estar parados en pit stop, ahí arreglándoles un poco la nave. Y entonces, en vez de ir con 4 naves contra el ejército rival, vas a ir con 3 o con 2 o con... Por eso también tienes que estar pendiente de los localizadores en la pantalla, que está hecho ahí con flechitas de colores, para defender a tus compañeros. De todas formas, como buenas naves espaciales que son, tiene un sistema de comunicación que vas a recibir una llamada a la pantalla táctil y con tocarla te va a decir, oye, pues sálvame. Y entonces, por si ahí no has visto el localizador en la pantalla, tú ya ves, hostia, que tengo uno en un compañero mío en apuros, y vas a por él. Y además, de todas formas, el distintivo de tu compañero va a poner grande, debajo, un poquito en grande, ayuda. Entonces tú dices, hostias, va a haber que salvar aquí a la rana, o a no sé quién, al falco, pues venga. Y entonces, pues también, aparte de matar, de ir para adelante matando malos, esquivando basuras espaciales y matando jefes finales, pues eso, también tienes que estar un poco pendiente de tus compañeros. Entonces, que pues por todo eso, pues es un juego que se puede disfrutar en ratitos cortos. Además, luego, si no te las pasas al tirón, te guarda la partida por donde estés, que se puede disfrutar con cuatro amigos, con un solo cartucho, y la edición cuidada que tiene doblada al español, y esa musiquilla tan agradable y tal, es uno de lo que yo pienso que es uno de los de hasta ahora imprescindibles de la Nintendo 3DS. Y bueno, pues luego, como he comentado también, he estado un poco enfermo, entonces ha coincidido que me han regalado un Western Digital TV Live de esos, que es un aparato que te reproduce cualquier formato de vídeo, pues audio también, de fotos, lo puedes conectar a internet para ver vídeos de YouTube, en red con tu ordenador para no tener ni siquiera que enchufar el disco duro allí, sino que va por red y tal. Entonces me han facilitado las temporadas del séquito, en inglés, Entourage. Ah, sí, sí. Y entonces, a lo largo de esta semana me he visto 5 de las, me parece que son 8 que habéis terminado ahora, pues me he visto 5 temporadas. Son capítulos cortos, de tipo Cómo conocí a vuestra madre, de duración, pues de unos 25 minutos. Y trata de las aventuras de un actor, en este caso Vincent Chase, y pues lógicamente se lleva siempre a su séquito, que son pues los amigos de la infancia, que viven un poco a costa de él, aunque según van avanzando las temporadas, se van intentando abrir el hueco un poco en el mundo de Hollywood. Tiene a su hermano, que es Johnny Drama, que es un actor que salió en Melrose Place y que está un poco de capa caída. Tiene a un amigo suyo que se hace pasar un poco por su agente, que al principio un poco más amateur, luego ya se va metiendo más en el mundillo. Y por último tiene a Tortuga, que simplemente fuma porros al principio y simplemente le gusta vivir bien. Y pues es una serie que son capítulos cortitos, de una media hora. Bueno, luego también está el representante, el agente, que es Ari Gold también, que es un personaje digno de mencionar también, que prácticamente en momentos es más protagonista que cualquiera de los demás. Oye, Víctor, que yo estoy aquí conduciendo, pero vamos, calladico. ¿Pero has escuchado música? Pues la verdad es que he estado escuchando, pero no como prestando mucha atención, sino más un poco como de fondo. Uh-huh. Los nuevos discos de Red Hot Chili Peppers y el nuevo disco de Blink 182, que es un grupo que a mí personalmente me gusta mucho, porque son canciones muy, muy marchosas, muy rápidas, muy simpáticas también. Y ha sacado también nuevo disco, tras largos años de silencio, que sí, se llama Neighborhood. Pero los he estado escuchando, pues este y el de los Red Hot Chili Peppers, pero de fondo, o sea, no, sin saber más, los de fondo, sin saber si esta canción se llama tal o simplemente de fondo, escuchándolo de fondo, pues por pillarles otra vez el rollo. Ok, y bueno, de beber, ¿qué has bebido? Y de beber, pues, una bebida mentolada que se llama Speedy Friend. Oh, envejecida, yeah, en barrica de roble. Y muy, que te pone las pieles. Otra cosa no. Se puede decir que está malísimo y lo que quieras, pero vamos, no se puede negar que eso, te tomas uno y te pones como una moto. Bebida tonificante. A tope, sí, a tope. Bueno. Resucita a los muertos. Oye, un momento, que aquí veo una gasolinera y hay que parar a repostar. Bueno, bueno, así me gusta. Por cierto, si beben, no conduzca. Yo, de repente, he decidido que va a conducir Víctor, así que puedo hacer esto. Pero paras antes, ¿no? Para que se cambie de sitio. Esto es como... Claro, no, si estamos aquí en este fabuloso área de servicio. Esto es como el Pursuit Force, que nos vamos cambiando así. ¡Woo! Saltamos en marcha y con la misma voltereta entramos otra vez. Bueno, esta cerveza está helada. Bien, Juan, ¿cómo tiene que ser? Cuéntanos cosas de tu vida y eso, empieza por donde quieras. Venga, en 15 segundos os lo voy a contar. Empezar a contar que voy. Pues mira, cosas de mi vida. Pues me voy a remontar a este verano. Voy a contar un poquito lo que he estado haciendo estos días de agosto. Y nada, pues yo he estado un poco a medio camino entre mi casa. Paciencia y... ¿what? Para todo hay un rato. Un saludo a mi madre si me está escuchando. ¡Oh! Y bueno, sí, lo que decía, he estado un poco pues entre dos tierras, ¿no? Porque he estado pues media semana en mi casa y la otra media pues con mis padres en un chalecito que tenemos de estos de monte por ahí en una urbanización. Y allí pues tengo algunas consolas, entre ellas la PS2 y la GameCube. Entonces lo que suelo hacer los veranos de un tiempo a esta parte, pues es antes de ir para allá, pasarme por algún establecimiento de segunda mano, tipo Cash Converters o similares, y ver a ver pues si encuentro alguna joyita, ¿no? Que valga la pena para alguna de estas consolas. Y este año, pues resulta que he dado con una copia del Capcom vs SNK2, además la edición japonesa. ¡Dios mío! En bastante buen estado y vamos, me he echado sobre ella, pero a los Zangief prácticamente. La he cogido de la estantería, le he hecho un lariat y he apagado en el mostrador. Y bueno, la verdad que muy bien porque, bueno, pues era un juego que, bueno, pues aparte de que está muy, muy bien valorado ese juego, ya en el momento de cuando salió, pues ya era un título... Que la gente hablaba bastante bien de él. Y bueno, pues como todo el mundo sabrá, los cruces de Capcom y SNK se los han ido repartiendo entre las dos. Capcom ha hecho unos, SNK ha hecho otros. Y cada una pues le ha dado un poco su toque personal. Eso se nota bastante también a la hora de jugar. Bueno, yo tengo que decir que he probado el Capcom vs SNK2, probé también el SNK vs Capcom, uno de ellos, y bueno, el de Capcom gana por goleada, ya solo porque se puede usar el stick analógico, cosa que yo creo que debería ser mandatorio para cualquier juego de lucha. Y bueno, pues tenemos aquí la correspondiente selección de personajes de uno y de otro, ¿no? El grueso de Capcom pues viene sobre todo de la serie Street Fighter, mientras que SNK pues echa mano del plantel de King of Fighters, ¿no? Y se cuelan también por ahí pues algunos personajes de otras sagas, pues como por ejemplo Samurai Showdown, o en el caso de Capcom pues hay un caso en particular que es el de Morrigan de Darkstalkers, del que luego hablaré. Pero bueno, decir que el juego pues como juego de lucha es una pasada, es un juego fluido, muy, muy dinámico, muy, te haces con el control de forma muy fácil. Luego ya depende también de cuál sea tu preferencia, si te gusta pues los movimientos de Capcom o los movimientos de SNK. Los de personajes de SNK pues suelen ser un poquito más rebuscados, más de hacer medias vueltas, diagonales, cosas más complicadas. Pero lo bueno de este juego, como digo, es que tiene para todos. Tiene además varios sistemas para hacer los movimientos especiales. Y es que hay la barra, digamos, de energía que gastas para hacer estos movimientos. tienes seis modos distintos de llenarla. Seis modos, pues ya digo, que cada cual el que más le guste, ¿no? Entonces, puedes hacerlo, por ejemplo, pues llenándola al estilo Dragon Ball, ¿no? Pulsando una combinación de botones, pues el personaje acumula energía y cuando tiene suficiente, pues ya puedes ejecutar el movimiento. Puedes hacerla como es normal en Street Fighter, lanzando tus propias técnicas y que se vaya llenando poco a poco. Hay uno de los modos en el que directamente aparece ya llena y no tienes que dejar de atacar porque si no se va vaciando poco a poco. Eso, pues, como ya digo, a gusto del consumidor. Y el caso que quería comentar de Morrigan es que es, bueno, no es para darle una colleja a Capcom, es para darle directamente una torta con, a mano abierta además y cogiendo carrerilla. Ahí, tres. Porque los muy zanguangos lo que han hecho ha sido coger el sprite de Darkstalker a pelo y meterlo ahí haciendo un copy-paste que el pegote es horrible. Oh, yes. Es una mancha en un juego que por lo demás está cuidado de puta madre. Y coges a Morrigan, te toca luchar contra ella y se te caerá al suelo. Porque vamos, es que es el ataque de la mujer de 50 píxeles, tío. Es horrible. Oh. ¿Pero qué? ¿Y por qué harían esto? ¡Qué perro! Pues, es muy cutre. Es una buena pregunta porque además que yo creo que el resto de personajes sí que está... O sea, sí que está rediseñado, creo yo. O sea, yo no, por lo menos no veo tanta diferencia con los demás, incluso los de los juegos de SNK, es que no sé, es que están todos muy bien. El aspecto del juego es realmente muy, muy bueno. Y los escenarios, pues, tienen también una elaboración así hecha en 3D. Algunos tienen efectos, pues, de rotaciones. O hay uno que es en un desierto, en unas dunas, y hace como si fuera una especie de, como si fuera un rally de estos rollo París-Dakar, y en un momento dado pues hay como un vehículo que te salta por encima, coge una duna, ¿no? Y hace pues el salto, coincide justo que pasa por encima del luchador. O sea, son cosas que quedan francamente pues muy bien. Y claro, pues eso pues es un lunar enorme que en un juego que, por otro lado, pues ya digo que es una pasada como juego de lucha. Uh-huh. Pero vamos, en general, pues la verdad que muy bien, muy contento, porque ya, tío, es un juego que lleva mucho tiempo buscando y muy satisfecho. Genial. ¿Qué más has jugado? Pues mientras he estado allí en el, voy a decir, en el retiro, ¿no? Voy a llamarlo de alguna forma, pues he estado sacando un poquito de polvo a mi colección de juegos de PS2 y he estado jugando a uno que tenía un poquito abandonado. Es el juego Transformers, que salió, pues, no sé si allá por el 2004 o 2005, más o menos de cuando salió la serie esta de Transformers Armada, que es de la que todos los diseños, ¿no? Estaba el rollo de los minicons, ¿no? Y bueno, pues un juego de acción en tercera persona, en el cual pues tú eliges entre tres Autobots disponibles. Está, por supuesto, está Optimus Prime, que en este caso es el tocho. Está, si no me equivoco, estaba Hot Rod, creo, que luego es el, bueno, de alguna forma es el sucesor de Optimus Prime en la serie más adelante. Y el siguiente, pues nunca me acuerdo del nombre, es uno que se transformaba en una especie como de vehículo de estos de primeros auxilios o algo así. Nunca, ya digo, nunca me acuerdo del nombre. Ratchet. No era Ratchet. Sí, el tipo ese que era blanco, que llevaba una cruz de la Cruz Roja ahí en medio. Sí, es el que decís, es Ratchet, pero es que no es el mismo. Vale. Es que de todas formas, que es un personaje tan anodino que es que yo nunca he jugado con él, o sea que yo siempre iba o a Optimus Prime o al otro tontolaba. O vamos. Si es que está claro que en un juego de Transformers, si no te dan, si te dan a elegir entre varios, si está Optimus Prime, te vas a terminar jugando con Optimus Prime. Y a no ser que te obliguen a jugar con los otros, al final es que te vas a tirar a los que te tienes que tirar. Los Transformers siempre han tenido, el lado de los malos siempre ha sido mucho más divertido que el de los buenos. Sí, sí, sin duda, pero es que esto es también como si tú vas a un restaurante y dices, ¿qué hay de menú? Pues mira, tenemos filete y tenemos chope. Pues macho, vas a coger el filete, tío. Ya está claro que el representativo es Optimus Prime y aparte que es el de mayor tamaño, el que más daño hace. ¿Pero no puedes manejar malo aquí? No, por desgracia no puedes. ¡Qué mierda! Y es lo que dice, es que los Decepticons son, joder, es que son los que molan, tío, son los que se transforman en cazas. Soundwave, Shockwave... Exacto, o sea, y luego está, pues, bueno... El mismo Megatron. el mismo Megatron o los Constructicons, los Insecticons, o sea, tiene una variedad ahí más que bueno, que dice, vale, ya no son todo coches. Pero bueno, el juego tiene una línea argumental, ¿no? que gira pues en torno a los Minicons, que son pues pequeños Transformers que están diseminados por la Tierra y que de alguna forma pues actúan como potenciadores de las habilidades de los personajes. Entonces, claro, pues obviamente los dos bandos pues van tras ellos y se trata pues de conseguir hacerse con todos antes de que lo haga pues Megatron y el resto de Decepticons. Hay varios escenarios representando pues eso, varias partes del planeta. Por ejemplo, pues hay una región que está en el Amazonas, donde bueno, pues predomina sobre todo la jungla y hay pues una especie como de templo, bueno, pues voy a decir maya, aunque no sé si es correcto ubicar a los mayas ahí, pero vamos, o sea, unos entornos pues más o menos reconocibles a las zonas, ¿no? Bueno, hay zonas árticas y bueno, pues los enemigos son bastante genéricos, porque básicamente no es que haya tampoco demasiados tipos. Hay unas tropas de a pie de Decepticon, que más o menos vendría a ser pues la carne de cañón. Luego hay algunos un poquito más tochos, a los que ya tienes que atacarles pues con munición un poquito más pesada. Alguna sonda aparece también de vez en cuando, o sea, algún pequeño dron que va por ahí volando y tal. Pero lo que así más amenazador y más quebrado de cabeza trae pues suelen ser los jefes, que son pues los personajes de Decepticon que conocemos, pues como puede ser pues el mencionado Soundwave o Starscream, o personajes que son reconocibles y que por momentos lo ponen en chino, que el ataque que hace Starscream en un hangar, pues la verdad que si te pilla bien te hace un desgraciado. Y nada, pues bueno, el espíritu de los Transformers, o sea, no es tampoco una obra maestra, pero tampoco me parece que se le pueda exigir demasiado. Es un juego de acción que sacó Atari en su momento, pues yo creo un poco para darle lustre a la licencia. Y bueno, pues, depende de las ganas con que lo pilles, ¿no? Se te puede hacer un coñazo o se te puede hacer un juego que si te cogen un día nostálgico y dices, mira qué guay, Transformers, pues por vuestra hace gracia. Pero vamos, de luego no es un juego que se vaya a recordar especialmente. Ok, ¿qué más tenemos por ahí? Bueno, pues me hice también con un juego que mencionamos en su versión de PSP no hace mucho, que es el Capcom Classics Collection. Pues quería hacerme también con él para la versión de PS2. De hecho me hice con las dos, tanto con la que me faltaba de PSP como con esta de PS2. ¿Y qué diferencias podemos encontrar? Pues hay algún que otro juego extra, porque por ejemplo hay un juego que yo aprecio bastante, que se llama Tiger Road, que no está en la versión de PSP y que sí que aparece en la versión de PS2. Es una recreativa que yo creo que es una máquina injustamente olvidada. Llevas a una especie de tipo en plan monje budista y tiene que ir al rescate de unos niños, ¿no? Entonces es todo muy asiático, pero al mismo tiempo también tiene muchos componentes de mitología. El personaje va avanzando, ¿no? Y tú te encuentras pues no solo con soldados, sino también con hombres bestia. Hay una zona en la que vas como levitando gracias a una túnica y te enfrentas a dragones. Hay zonas que te atacan brujos. O sea, todo esto suena muy surrealista, pero es que realmente es una recreativa de los 80 y es así como suena. Por momentos la verdad es que recuerda un poquito a Golpe en la Pequeña China, ¿no? Por el tema este de lo que ya digo, ¿no? De los elementos fantásticos así de corte oriental. Y nada, el personaje pues cuenta con tres armas distintas según las vayas recogiendo. Una es una lanza de cortito alcance, pero en principio pues de buena rapidez de pegada. Luego está una especie de mayal, o sea, una bola de estas con cadena, ¿vale? Que te permite atacar a más distancia. Y luego pues un hacha que en principio pues, es la que más daño hace. Y bueno, pues como ya digo, es una recreativa que bueno, pues en su día estaba bastante extendida por los salones. Yo creo que es un juego que si cualquiera que vivió esa época lo ve, pues enseguida caerá en la cuenta. Y yo realmente, pues, no sé, de pequeño lo vi bastante, me eché unas cuantas partidas, luego las lloré porque es condenadamente difícil y obviamente, pues, un mocoso no tenía muchas posibilidades siquiera de pasar a primera mano. Pero, caray, hubiera estado bien que en PSP lo incluyan también. Pero bueno, está en PS2, pues, por lo cual, pues, lo he comido por lo servido y bien, el resto de juegos, pues, vamos, el catálogo de recopilación de Capcom, que como ya dijimos, pues impecable, no ninguna pega. Ok. Y ya, pues, para pasar a cosas así más actuales, pues, bueno, comentar que he estado estrenando un par de juegos para PlayStation 3. Uno es el 3D Dot Game Heroes, que además está, si todavía está la oferta, está a 10 euros en todos los centros Carrefour. En donde... todos los Carrefour, todo el catálogo, bueno, o sea, una parte, una selección del catálogo de Koch Media a 10 pavos. Exacto. Estaba, por ejemplo, Dynasty Warriors Strike Force, creo que es. Oh, por favor, póngame en medio. Pues entra también en esta oferta, yo me llevé el Dynasty Warriors ese... A mí me gusta tan poco que si me pusiese en medio me parecería el doble de bueno. Yo solo te digo que estaban los dos uno al lado del otro y me llevé el 3D Dot Game Heroes. Ya. O sea. Bueno, a ver, véndenos el 3D Dot Game Heroes. Bueno, pues yo creo que si no os lo vende la fase que voy a decir, nada lo hará, porque básicamente es lo que hay. 3D Dot Game Heroes es un clon del primer Zelda, pero haciendo uso de cubos. O sea, transformando los píxeles en cubos y dando a todo un efecto tridimensional. O sea, por lo demás es lo que digo, o sea, un clon absoluto de Zelda plagado de referencias, por momentos incluso parece que sea pues, directamente una copia o que sea el propio juego. Pero realmente es eso, es un juego que apela a la nostalgia y además que no lo oculta en ningún momento. O sea, no intenta disimularlo en absoluto. Y bueno, pues básicamente es una historia muy de aventurilla, ¿no? De estas de 3D pixelado. Está la típica profecía de... Pues, bueno, hay un gran mal encerrado dentro de un orbe, ¿no? Y hay una profecía pues que dice que ese mal pues será liberado y en ese momento se necesitará un héroe. Bueno, pues es un momento... acaba llegando, pero es que entre medias resulta que este reino tan tradicional, tan en dos dimensiones, tan conservador, pues tiene un cambio de monarca y este nuevo monarca pues decide que bueno, pues los tiempos han cambiado, ¿no? Renovarse y morir y que el 2D está pasado de moda. Entonces por decreto de ley resulta que todo, dice el rey, que todo tiene que ser en 3D. Y en ese momento, pues, los personajes, claro, pues si lo dice el rey, va a misa. Entonces, claro, pues se hinchan, ¿no? Se convierte en 3D, todo, casitas, plantas, mascotas. Y a partir de ese momento, pues el reino pasa a ser en 3D, pero con la apariencia de esos personajitos pixelados hechos a cuadrícula y le da un toque, pues muy simpático, ¿no? El personaje que llevamos, pues nos lo da a elegir, porque el juego tiene varios personajes a disposición del jugador. Y pues podemos optar por cosas tradicionales, pues como caballeros, magos, ¿no? Pero si vamos avanzando un poquito, pues vemos ya cosas un poquito más dispares, como un perro, un dragón, un jugador de fútbol, un oficinista con su madre. ¿Un jugador de fútbol, un perro y un oficinista? Esto parece un chiste de esos de un español, un francés y un... Sí, es que realmente en este juego tú puedes llevar lo que te dé la gana, porque si lo que hay no te convence, pues no pasa nada. Tienes un editor en el que tú, pues cuadrito a cuadrito, y eso sí, échale paciencia, porque tienes que hacer cada pose del monigote, pero oye, yo qué sé, que te quieres hacer, qué sé yo, un gato con boina, pues bueno, pues, si lo sabes modelar, te lo puedes hacer y tú mismo. O sea, el personaje que llevas, sea customizado o no, tú le pones el nombre, como en todos los juegos de este tipo. Y el arma con la que cuentas, pues es una espada. ¿Y se puede compartir? ¿Las creaciones dices? Pues... A lo Little Big Planet y cosas así. Hombre, pues en este momento que yo sepa, me parece que tampoco he ahondado mucho en eso, porque yo la verdad he visto el editor, he visto que había que echarle tiempo ahí, y he dicho, mira, casi que me cojo el error ya bien hecho. Pero, vamos, desde luego sería un puntazo. Ok, ok. De todas formas, estoy viendo aquí en la caja que pone crear tus propios tesoros pixelados, cámbialo con tus amigos, o sea que imagino que debe haber por ahí función que sí que lo permite. Ajá. Y nada, pues como decía, el arma que llevas es una espada pues bastante ancha, teniendo en cuenta lo que es el personaje. Y también pues es un poco bastante coña, porque esta espada tú la puedes ir aumentando de tamaño. O sea, la forma de mejorarla es añadiéndole más píxeles, ¿no? más cubos y haciéndola más tocha. De hecho, hay un ítem que aparece de vez en cuando que te da pues un power up, y lo que hace es que la espada, pues tú pegas un tajo en la espada y la espada te llega de punta a otra de la pantalla prácticamente. Bueno, se ríe, la verdad es que se ríe bastante de esas cosas, ¿no? De la composición por cubos y tal, y del aspecto de dimensiones. Pero en sí, pues es un juego que tiene una cierta alma, ¿no? Por así decirlo, que está bastante bien, ¿no? El factor, pues, y es que ya te digo, muy de rollo Zelda. O sea, es entorno abierto, matas enemigos, entras en un templo, haces exploración, usas objetos y bueno, pues aunque sea la referencia tan directa y haya pasado tanto tiempo y realmente sea un estilo de juego que está tan pasado de moda, de alguna manera pues todo eso pues es donde está su gracia, ¿no? Y mantiene el tipo, es divertido, sí. ¿Te una partida a esto? Sí, pues como lo era jugar al Zelda en su día. Pero, por ejemplo, eso podría resultarnos un poco duro a lo mejor en la actualidad. El tema de continuar si te matan, o los puntos de guardado, ¿todo eso está un poquillo más suavizadillo o qué? Hombre, el tema de los puntos de guardado es tú puedes guardar, pero puedes guardar en ciertos sitios. Yeah. Y no puedes continuar tampoco, dependiendo de dónde te maten, tampoco puedes continuar en el punto exacto. O sea, es que ya te digo, son reminiscencias de ese tipo de juegos clásicos. ¿Las misiones y eso son muy pesadas o son rápidas? No especialmente. Las misiones simplemente pues es eso, entrar en un templo, recorrértelo, sacar todas las llaves que estén por ahí escondidas, enfrentarte al jefe final y a otra cosa. Ok, ¿y esto a nivel de trofeos cómo lo ves? Bueno, tú ya sabes que yo no soy muy de trofeos, pero pues, tenerlos tiene. Y yo creo que a mí me da la sensación de que son trofeos que aparecen más conforme vas avanzando en el juego, más que de decir, pues consigue matar X bichos o haz no sé qué cosa. Más que nada porque es un tipo de juego que yo creo que prima más ese aspecto, ¿no? De decir... desconecta, diviértete y juega lo que había hace 20 años, que no debe buscar virguerías. Ok. ¿Y que dices que habías tocado otro título más? Sí, he tocado otro título. Es el que he tocado, es el Red Dead Redemption. Oh my. Que bueno, pues también está a un precio bastante asequible ahora. Y bueno, pues de entrada tengo que decir que Red Dead Redemption es un juegazo como un vino. Uh-huh. Eso... Pedro ya tuvo su momento, Brokeback Mountain a tope. Sí, la verdad es que en el foro pues es un juego que se comenta bastante, e incluso recientemente pues había gente, pues como por ejemplo Kiker y yo, que también iba proponiendo formar cuadrilla y hacer algún online por ahí. Y básicamente pues también ha sido un poco eso lo que me ha empujado a conseguir el juego. Pero bueno, lo cierto es que por sí mismo Red Dead Redemption pues vale la pena comprarlo. Lo que pasa es que yo tengo un par de problemas con este juego, y esto ya es a título personal. O sea, ya os comentaba que yo tengo bastantes manías. Y bueno, pues una de ellas es que los sandbox no están entre mis géneros favoritos y los western pues tampoco están entre mis géneros favoritos. Entonces claro, pues estamos apañados, ¿no? Pero de todas formas, pues hay que decir que la sensación que transmite el juego es muy buena, porque te plantea, aparte de que te plantea situaciones bastante variadas, pues te lleva también por una historia que en lo que es, digamos, su rama principal, pues mientras estás jugando, yo todavía no me lo he acabado, eso también lo tengo que decir, y todo el mundo dice que el final es fabuloso, entonces pues no voy a meter mucho en la historia principal, pero sí que diré que las historias secundarias a las que da lugar, pues realmente le dan bastante sustancia a lo que es el juego en sí, porque es que están rellenas de topicazos de Spaghetti Western y de situaciones que bueno, pues que te hacen gracia, ¿no? Porque pues te puedes encontrar, por ejemplo, pues al típico charlatán embaucador de estos que va por ahí por su carromato vendiendo tónicos, o pues, yo qué sé, un irlandés borracho que trafica con armas, o ya pues rozando el terreno de lo borderline, pues hay una especie de enterrador necrófilo que no está muy en sus cabales. Oh my god. Y bueno, sí, la verdad es que el juego, pues hay veces que bueno, que tiene esos toques sombríos, ¿no? De dejar caer que a lo mejor hay gente pues que le gusta zumbarse yeguas algún oye, personaje que bueno, una sí, cosa, Juan. Ahora mismo, a ver, Red Dead Redemption ha pasado un tiempecito, esto más o menos se puede conseguir por unos 20 pavos así, incluso en alguna oferta y en determinadas circunstancias por un poquito menos incluso. ¿Tú cómo ves el tema de la edición Juego del Año que está a punto de salir en octubre, que recopila todos los DLC en un disco? Además también el DLC famoso de los zombies, súper querido por la gente. Y luego el juego, por supuesto. ¿A por qué te tirarías tú? ¿A por la edición básica o a por la de juego del año? ¿Esperamos quien no le haya metido mano ya? Hombre, pues yo si no le hubiera metido mano ya, pues yo esperaría la edición juego del año. Lo que pasa es que vamos, va a costar unos 50 pavos. Bueno, 50 pavos no está mal, es que también 50 pavos es lo que te puede costar, incluso a lo mejor un poco más, conseguir por separado uno y otro, o sea, el Red Dead Redemption y el Undead Nightmare. Uh-huh. Y además trae también los DLC, pues yo creo que sigue saliendo a cuenta. Ok. Bueno, oye Juan, ¿has escuchado musiquita? Uf, pues musiquita no, la musiquita que yo suelo escuchar suelen ser canciones que ya tienen un tiempo y tampoco, la verdad es que tampoco me suelo renovar mucho. Yo es que suelo ponerme cuando estoy haciendo alguna cosa de, pues yo sé, si estoy escribiendo o algo, me suelo poner M80, entonces claro, pues, ya sabes que M80, el catálogo que tiene, pues no lo airea mucho tampoco. Ok. Y luego en tema podcast y eso, este verano, ¿con qué te has mantenido? Pues mira, tema podcast este verano he sobrevivido a base de, bueno, pues aparte de Confesiones de un Jugador, pues le he estado dando un poquito de caña a los últimos de fase bonus. Y también me he tirado bastante hacia otros géneros, concretamente hacia podcast de cine. Y aquí he estado escuchando un programa de radio, porque no es un podcast, que se llama La Hora de Ving Rhames, que, bueno, es un podcast, no es un programa de radio, perdón, ya he dicho antes que no es un podcast, sí, que hacen en una radio local de Madrid, pero que se puede escuchar por internet. Y que más o menos pues viene a ser un poco la onda de Confesiones, de decir, bueno, pues yo he visto esto y esto, y estar comentándolo, pero aquí lo hace gente pues que se dedica a rodar cortos, o sea que tiene un poquito de idea de cine, o se supone que tiene un poquito de idea de cine, y bueno, pues unos porque son muy extremos en sus opiniones, y otros pues simplemente por los gustos que tienen, pues le da bastante variedad y está interesante escuchar. Ok. Bueno, ¿algo más que declarar o seguimos con el viaje? ¿Qué prefieres? No, bueno, realmente solo quería comentar que he estado viendo una serie de animación. Va a ser una referencia muy rápida. Ahora que se han estrenado las películas de Thor y de Capitán América, pues como la siguiente es Los Vengadores, me he dicho, me voy a poner un poquito en salsa. Y he estado viendo la serie animada de Los Vengadores que están emitiendo ahora, creo que en el Disney XD. Bueno, se llama lleva el subtítulo de Los Héroes Más Poderosos del Mundo. Es una serie muy reciente. Y realmente es una serie que está muy, muy bien. O sea, en cuanto a valores de producción y en cuanto a argumentos y en cuanto a fidelidad de adaptación de personajes. O sea, es una serie de animación de superhéroes. Para quien sea del género de superhéroes, muy recomendable. Genial, pues ahí queda la recomendación. Oye, Juan, ¿tú cómo llevas lo de conducir? Yo, mira, justo ahora acabo de renovar el carnet de conducir. Me han pegado una bonita sablada, pero bueno, ahí estamos. Lo único que el coche no lo toco muy a menudo. Bueno, yo es que ya llevo alguna cerveza en el cuerpo. Víctor lo veo un poco cansado. Entonces, ¿te apetece conducir un poco? Vale, pero vamos a ir en tercera porque si no me estampo con algo. Víctor, ¿tú cómo lo llevas? Pues bien, pero que Juan a ver si me va dejando ya en casa porque... No, espera, Víctor, que la fiesta todavía no ha terminado. Cuidado. Bueno, pues aguantaremos entonces. Que todavía nos quedan bastantes kilómetros por recorrer. Primero nos vamos a Segovia y después nos vamos a Coruña. Entonces me paso el asiento de atrás y me voy a echar una cabezadita. Bueno, Juan, pues... coge el volante y unas cuantas cervezas que esto continúa. Bueno, pues continuamos con nuestro viaje hoy por la geografía española. Y vamos a hacer una parada un momentito por Segovia. Y vamos a saludar a Manuel SM. Muy buenas, Manuel. Muy buenas. Bueno, ¿cómo va la cosa? Ahí va, empezando. Bien, bien, bien. Bueno, hoy te tenemos como parte de este mesecillo que estamos dedicando a presentar nuevas iniciativas, nuevas propuestas de amigos de la casa y los estamos dando un poco a conocer al resto de confesores. Tu nombre nos suena ya... Porque sois como nuestra página hermana, www.speedclub.es, donde tú eres pues uno de los pilares de la comunidad, ¿verdad? Bueno, se intenta, sí. Bueno, sin embargo, hoy nos vas a hablar de una cosa un poquito diferente, ¿verdad? Sí, soy un poco un culo inquieto y, bueno, ha salido un proyecto distinto con unos amigos de aquí, de Segovia también. Uh-huh. Y, bueno, la idea es, bueno, así como hay muchos podcasts, la verdad es que ahora hay un mar entero, se nos ocurrió la idea de hacer algo distinto, pero volviendo a los orígenes de la radio. Uh-huh. Y es el tema de las famosas radionovelas estas de cuando éramos enanos, que han desaparecido. Y no sé, se nos ocurrió el tema de intentar ponerlas un poquito al día y hacer una serie, pues eso, una especie de audioserie en formato podcast y a ver si salía la cosa. ¿Y cómo se llama? Porque de momento estamos aquí, no hemos dicho el título. ¿Cómo se llama? Esta primera serie que estamos haciendo se llama Private Eye. Uh-huh. Y bueno, el grupo que formamos se llama Agencia ROM, que es como los productores de la serie, por decirlo así. Ok. Entonces, de momento, habéis hecho una primera temporada, ¿no? O una primera serie. Uh-huh. ¿Y cuántos capítulos ha tenido? Pues mira, de momento, más que primera temporada, es como una especie de parón que hicimos así para verano. Uh-huh. Que son 5 capítulos, más o menos, de 15 minutos cada uno. Sí. Quedaría para terminar lo que es y cerrar la historia, otros 5 capítulos también, rondando ese tiempo. Ok. Y bueno, en un principio, ¿qué historia nos estaríais contando con Private Eye? Pues mira, el tema surgió, la verdad es que es curioso, porque nuestra idea principal, bueno, nuestra primera idea era hacer como una especie de serie en plan chorra, así como detectives investigando películas, yo qué sé, por ejemplo, que llamase Elrond a un detective privado, oye, que Frodo ha venido de camino y ha perdido el anillo. Claro, entonces estos se metían en la historia de la película y pues conseguían cosillas, que al principio parecía muy fácil, pero claro, como empezábamos de cero, empezamos a ver temas de derechos, licencias y se nos vino un poco el alma a los pies. Sí. Entonces, mientras pensábamos una historia, la verdad es que bastante desarrollada, así en plan medio futurista, ciencia ficción y tal, se nos iba el tiempo, pero muchísimo tiempo, en preparar el guión. Así que aprovechamos una novela que hizo uno de los tres colegas que hacemos Agencia ROM, que es una novela negra, al más puro estilo casi Sin City o detectivesca. Sí. Y bueno, utilizando ese guión, aprovechamos para hacer esta primera serie que nos va a servir de prueba y de, por lo menos, para experimentar. Entonces, en un principio lleváis 6 episodios y has dicho que para terminar este arco argumental vais a hacer como una segunda etapa ahora de otros 5, ¿no? Eso es, 10 en total. Ok, bueno, entonces, ¿después qué? Después tenemos muchas ideas en la cabeza y bueno, yo creo que va a ser un poco complicado centrarnos. Posiblemente lo que hagamos, sobre todo pues para por lo menos tener un poquillo de fuelle y sobre todo feedback de los posibles oyentes, lo más seguro es que hagamos 5 capítulos, pero que no sean de la misma historia, sino que sean como 5 episodios piloto de series totalmente distintas. Entonces, luego, sí, la idea es que luego, o sea, hacer esto más o menos para tenerlo listo antes de Navidades, que ya se hayan escuchado todos los pilotos y tal, y dejar Navidades para que la gente vote y elegir, que sea la gente la que elija lo que quiere oír. Ok, bueno, volviendo entonces al proyecto actual, el que tenéis entre manos, Private Eye, ¿qué historia nos cuenta? ¿Podemos contar un poquito quién es el protagonista o qué personaje nos vamos a encontrar ahí? Sí, la verdad es que el escenario principal, al principio, puede parecer lo típico. Un detective pues arrastrado, el hombre que ya parece que ha llegado pues a consumirse él solo, y de repente un día se encuentra con una llamada misteriosa de una señorita. Decide ir a ver qué ha pasado y se encuentra con un crimen salvaje ahí en un bar. Y bueno, pues poco a poco se va inmiscuyendo en un caso que le va atrapando. La verdad es que decir mucho tampoco, porque el argumento sí que tiene algún giro interesante y al final yo creo que puede ser muy potente. Ok, entonces yo ahora mismo, si quiero conocer más sobre vosotros, quiero descargar vuestro episodio, quiero echarle un vistazo a todo lo que tiene que ver con Private Eye y Agencia ROM, ¿a dónde me tengo que dirigir? Pues mira, tenemos la página principal de Agencia ROM, que es www.agenciarom.es. Ahí vamos poniendo lo que vamos haciendo y, bueno, enlaces a los capítulos que se pueden descargar. Y también tenemos una web que es la de privateeye.es, que ahí hay algún... Por ejemplo, uno de los que componemos el grupo es diseñador. La verdad es que el tío hace unos dibujos bastante buenos. Y tenemos fichas de personajes, tenemos la banda sonora, por ejemplo, como es todo gratis. Aprovechamos ahí para citarlos y la gente a la que le guste pues que pueda acudir a las fuentes, un poquillo de información general. Sí. Oye, y una cosa, ¿qué equipo de personas realiza este proyecto? Pues mira, como te comento, yo soy uno de ellos, que básicamente lo que me dedico es a montarlo, juntar los audios, hacer el montaje, poner efectos y tal. Luego estaría Óscar, que es el diseñador. También pone algunas voces y se curra mucho el tema de Twitter y Facebook y todo esto. Luego estaría Rubén, que Rubén pues es el guionista, por decirlo así, el guionista por excelencia. Es el autor que hizo completamente Private Eye, muy anterior a esto, pero nos ha venido muy, muy bien para poder por lo menos adaptarlo y saber hasta dónde podemos llegar. Porque una cosa que parece fácil, pero que es muy complicada, es hacer todo por radio, por decirlo así. Contar una historia por radio en la que oigas efectos, en la que te tengas que imaginar tú todo, hostia, parecía más fácil antes de empezar. ¿Vosotros esto cómo lo hacéis? ¿Os juntáis todo y lo vais haciendo? ¿Lo hacéis por mediante internet, cada uno en su casa? Pues hay un poco de todo. Bueno, también han participado más personas. Ha participado, por ejemplo, Pablo, un colega nuestro que hizo un personaje. También ha participado Irra, Pirrimán, que creo que le conocéis. Sí, sí. Y ha participado también otra persona que la verdad es que nos puede dar un empujoncillo de fama, que es un doblador profesional que precisamente ha doblado a Kratos, el famoso Kratos de God of War. Eso es. ¡Guau! Wow. un conocido de Osquillas, de uno de los del grupo, y mira, ha venido a bien el tío decir, venga, yo os apoyo un poquito y os hago un personaje. Oye, ¿y qué personaje realiza en la serie? ¿Qué nombre tiene? Walter Harrison es el nombre del, digamos, del personaje que hace. Ok, pues mira, resulta que tengo aquí unos cortes precisamente de Agencia ROM. Uh-huh. Entonces, vamos a escuchar un poquito a este personaje un segundo y ahora seguimos, ¿vale? Estupendo. Le tengo a él. Mientras voy hacia Harrison, me enciendo un cigarro y recargo a Lucy. El muy idiota escucha el sonido de las balas al recargar e intenta salir corriendo. Parece que ha despertado, pobrecillo. Se cree que puede huir. Disparo al hombre que había dejado sin mano durante el tiroteo. Suficiente. Se detiene. Se echa al suelo con las manos en alto y empieza a hablar con una mezcla de grito y llanto. Soy Walter Harrison. Mi padre es el gobernador. No me mate. Puedo conseguirle lo que quiera, ¿me oye? Mi padre puede conseguirle lo que quiera. Bueno, vaya lujo, ¿eh? Vaya lujo y, hombre, la verdad es que el tío deja el listón muy alto. Bueno. Pero, por ejemplo, en los cortecitos, en el cortecito ese del principio, también he oído una voz que me suena familiar. ¿Tú cómo llevas eso de ponerte delante de un micrófono a interpretar un personaje? Pues al principio muy raro. Se hacía rarísimo. Y estar ahí, porque ni de coña nos dedicamos a esto. Y es la primera vez que hacemos algo parecido. Pero poco a poco la verdad es que te vas soltando, como que cuando lo vas haciendo te vas gustando, te creces ya, hasta te atreves con cosillas que pensabas que no serías capaz de hacerlas y, hombre, la verdad es que el resultado final es casi hasta resultón, me atrevería a decirlo. Bueno, veo en vuestra página web que hemos dicho que es www.agenciarom.es, que, bueno, tenemos enlaces para seguiros y poder descargar los programas en iTunes. Tenemos también la opción de suscribirnos a los feeds RSS y también para escucharlo y descargar los programas en iVoox. Y además tenéis un player en el que se pueden, pues de momento, escuchar todos vuestros capítulos, incluyendo también una serie de tomas falsas. Sí, eso de regalo a los poquitos que nos están oyendo por ahora, que esperemos que vaya creciendo poco a poco. La verdad es que con el parón este veraniego estuvo la cosa muy, muy sosilla y para, pues antes de empezar otra vez ahí con el tirón, pues dijimos, venga, vamos a hacer algo así, que seguro que a la gente la mola. Bueno, entonces, ahora mismo hemos dicho que tenemos 6 episodios ya disponibles. En el aire hay 6, eso es. Ok, de un cuartito de hora cada uno. Exacto. Los confesores saben que nosotros hemos estado manteniendo un poco el fuerte de los podcasts de entretenimiento y eso por aquí durante el verano, pero todavía hay muchos que no han vuelto. Entonces es un buen momento de eso que dice, uy, ¿qué me puedo escuchar? Que me he quedado sin programa y no sé a qué meterle mano. Pues mira, podéis echarle un vistazo a estos 6 capítulos que son una horita y media y os podéis poner un poquito al día de este proyecto, una forma totalmente diferente de hacer podcast, de hacer radio, de hacer narrativa. Entonces puede ser muy interesante. Pero una cosa, Manuel, dime, esto está muy bien que yo lo diga, pero ahora es cuando tú se lo tienes que vender a la gente que nos escucha. Vamos, y pues habrá que intentarlo, ¿no? Venga, a ver. Bueno, es lo que te comentaba casi al principio. Yo me acuerdo, y además recuerdo con cariño alguna serie de esta radiada, las típicas que echaban en la radio, incluso algunos capitulillos que hacían en algunos programas de coña. Por ejemplo, recuerdo muy bien también con Milenio 3, empezaron a sacar cosas interesantes, como el tema de las dramatizaciones y tal. Coño, y nos dijimos que por qué no retomarlo, por qué no intentar ponerlo un poco al día. Así como las series han evolucionado y ahora tienen tramas complejas y no son tan, por decirlo así, tan planas como antes, ahora tienen mucha ciencia ficción, más cercanas a todos, pues intentar hacer algo pues que a la gente la pueda gustar y que pues, ya no solo los típicos que estamos ahí todo el día en internet oyendo cosas, ¿no? Por ejemplo, dejarle esto a mi padre que lo oiga y diga, coño, pues está interesante, ¿sabes? El hacer cosas de estas cercanas a la gente. Bueno, pues ahí queda la propuesta. Queríamos darte una oportunidad para presentarnos un proyecto tan diferente. Y además, como estamos haciendo con esto de las nuevas iniciativas, que son todo de amigos y de gente de la casa. Y yo quería aprovechar para daros las gracias porque este interés que mostráis vosotros realmente no lo hace todo el mundo y se agradece un montón. Pero esto es como, no sé, es nuestro estilo, nos gusta hacerlo así. Así que, oye. Por eso tenéis tantos y tan buenos seguidores. Bueno, pues muchísimas gracias por pasarte por aquí, Manuel. Estoy seguro de que no dentro de mucho tiempo volveremos a vernos las caras por aquí para tratar algún otro tema interesante. Sí, que además ya lo tenemos media palabra. Estupendo. Bueno, pues Manuel, un abrazo y nosotros continuamos el viaje. Que no nos vamos a quedar quietos ni por Valencia, ni por Murcia, ni por Madrid. Vamos, bueno, ni por Segovia. Vamos a otro sitio. Cuando llego, me decepciono al descubrir que no es una mujer la que me espera, sino la mitad de la comisaría de policía. Y por si fuera poco, están acordonando el bar. Esta noche, alguien me quiere sobrio. Bueno, pues hoy nos vamos de viaje a Coruña a ver a nuestro amigo Ancho, que tenía un especial pendiente desde hace una semanita, que por las circunstancias no se pudo grabar, pero que nos va a traer ahora mismo. Ancho, muy buenas. Buenas tardes. Bueno, para quien no lo sepa, Ancho es Arzan en 3W Confesiones de un jugador y uno de los pilares de nuestra comunidad. Bueno caballero, ¿qué? Que tampoco será tanto. Bueno, es verdad. Oye, está ahí en los primeros puestos. De hecho, el segundo en mensaje en nuestro foro. Muy participativo. Y bueno, en futuras entregas de confesiones nos va a ir contando algunos de los proyectos que tiene entre manos. Pero sin embargo, hoy vamos a meterle mano a un tema interesante. En el programa 49 de confesiones de un jugador pudimos hablar de las bondades de Steam y un poco, pues todas las posibilidades que nos ofrecía la plataforma de descarga digital más importante en PC en la actualidad. Pero hoy, sin embargo, nos va a hablar de otras tiendas que tienen también sus particularidades y a veces incluso más ventaja que Steam. Entonces, caballero, cuando quiera. Pues os voy a hablar sobre todo de tres tiendas principalmente. Que son, por decirlo así, especiales. Y después todas las demás son más o menos similares, pero tienen ofertas distintas. Uh-huh. Una de las tiendas especiales es Origin, que es la plataforma de EA que está intentando competir con Steam. Han empezado publicando sus juegos, sus propios juegos, a través de una plataforma similar a la de Steam. Y esta semana han empezado a firmar acuerdos con otras empresas. ¡Oh, Dios mío! Para también sus juegos en Origin. ¿Qué empresa han contactado ya? De momento no lo sé. Sé que dijeron públicamente que están negociando con third parties, pero no se sabe aún con cuáles. Uh-huh. Además, creo que ayer o anteayer. Bueno, esta semana. Y de momento, pues eso, tienen los juegos de EA y los publican antes que en las demás tiendas o a lo mejor con alguna exclusividad. Y supongo que próximamente irán dando más facilidades para que todo el mundo se registre en Origin para intentar una base de clientes grande. Una cosa, con respecto al tema este de Origin, ha habido controversia un poquito con el tema de la gestión de los datos y todo esto. ¿Tú has seguido un poco esta historia? No, de eso no sé nada. Ok, bueno, ya le preguntaremos al señor Rosa, que se ha enterado un poquillo de cómo iba el tema. Vale. Ok. La ventaja que sí que está teniendo Origin ahora mismo, y que por eso mucha gente se registra, es que si tienes un juego de EA anterior, si haces una cuenta en Origin, te permiten validarlo. Sea el que sea, bueno, de los que tienen ellos, ¿no? De los que tienen ellos en la cuenta. En la tienda, pero incluso alguno anterior. De memoria no sé cuáles son, pero sé que hay gente que ha podido registrar juegos que ellos tienen en la base de datos, pero que no se venden en la tienda. Uh-huh. Entonces tú dejas de usar tu CD. Lo dejas en la estantería, lo activas, lo descargas por Origin y como si fuese Steam, exactamente igual. Uh-huh. Una cosita. Uh-huh. Ah, estoy viendo ahora mismo una noticia del 25 de agosto en la página web www.utopiagamer.com que pone: Electronic Arts venderá nuestros datos si instalamos Origin. Y la leo tal cual. Un grupo de astutos gamers han asumido la responsabilidad de hacer lo impensable, leer la licencia de usuario final para el servicio de Electronic Arts Origin. Resulta que la aceptación de los términos del software permite a Electronic Arts ver todo lo que sucede en nuestro equipo y distribuir la información a terceros. Muchos usuarios de Origin no se han dado cuenta de esto al registrarse. Estos jugadores en cuestión hicieron la única cosa que podemos hacer cuando las compañías de videojuegos hacen algo perturbador. Lo publicaron en internet para darla a conocer. La legal letra pequeña incluye ahora los términos más comunes, como la exigencia de que los videojuegos, incluso para un solo jugador, deban permanecer en constante conexión a internet. Pero bueno, y luego ya te comentan un poco todo el tema este de que tal y como aparece en el acuerdo de usuario, eso de que el usuario acepta que Electronic Arts puede recopilar, utilizar, almacenar y transmitir información técnica y relacionada que identifica a tu computadora, incluyendo la dirección de protocolo de internet, sistema operativo, el uso de aplicaciones, software y eso, incluso a tercero. Uh-huh. ¿Qué te parece? Pues mira, no lo sabía, pero aparte de que sí que había leído algo y no le di mayor importancia, leí lo de que monitorizaría todo lo que haríamos en nuestro equipo. Tú, uh-huh, si te vas a Steam y te vas a estadísticas, sí, puedes ver el sistema operativo de cada usuario. Ups. Y los programas que tiene instalados. Así que no es cosa de Origin. Tú, si pero... ahora te vas a estadísticas de Steam, te pone porcentaje de usuarios de Steam que tienen Office, porcentaje de usuarios de Steam que tienen Avast, porcentaje de usuarios de Steam, así que también lo registra todo. Ajá. Otra cosa es que lo individualice o lo dé como un todo. No sé si resulta que lo que aceptas en Origin, porque no me he registrado, no sé si lo que aceptas es que puedan dar tus datos individuales, que eso sería más preocupante. Uh-huh. Pero imagínate, pues, que Origin detecte que en tu ordenador tienes el Office sin registrar. Y que digan, pues, un 20% de los usuarios de Origin tienen el Office sin registrar, pero que no puedan individualizar quién es, pues. Bueno, no obstante, no dejan de ser encuestas poderosísimas que cuestan muchísimo dinero, uh-huh, y que eso tiene un precio muy alto en el tema de la venta de información. Pues eso Steam lo tiene también. Vaya tela. Bueno, supongo que habrá que mirar hacia otro lado o no, pero al menos que sepáis que eso está ahí. ¿Origin tiene logro? Pues no tengo ni idea. Es que okay. Nunca he entrado. ¿Esto es compatible con Steam? ¿Algún juego de Origin lo puedes tener en Steam y demás? ¿O esto ya se supone que en el momento que apareció la plataforma Origin acaban disociándose en todos los juegos de Electronic Arts de la plataforma de Valve y ya son exclusividades de Origin? De momento, salvo un par de excepciones, que de memoria diría que son... Crysis 2. Sí, pero Crysis 1 ahora mismo está también en Steam, ¿o no? Steam, creo que sí. Sí, porque yo lo compré en Crysis 1, en Steam no hace mucho. Uh-huh. Estoy mirando ahora mismo. Efectivamente, está en Steam, Crysis y Crysis Warhead. Sí. Pues yo creo que salvo Crysis 2 y otro que no me acuerdo cuál era, eso sí que lo retiraron de Steam porque tuvieron un problema con los acuerdos que firman previamente. Uh-huh. Pero el resto de momento, si los compras en Steam, creo que después los puedes activar en Origin. Ah, pero okay. No al revés. Ok, ok. Mira, ahora mismo no estoy viendo Dragon Age 2. Pues era Dragon Age 2. Puede ser. No quería arriesgarme, pero, okay, pero me sonaba. Y poquito más de Origin. Que se queja todo el mundo de Origin es de que no solo Origin y Steam, sino si todo fuese en tiendas y lo que hiciesen fuese una plataforma conjunta para tener tu lista de amigos, tus partidas, tus... Es como si se pudiese... Realmente es el mismo problema que jugar cruzado entre PlayStation 3 y Xbox. ya lo habíamos hablado. Se puede, pero no interesa. 49. Claro, se puede, pero no le interesa a ninguna de las dos, porque pierden su poder. Ya. A nivel de precios y eso, alguna vez, por ejemplo, en el foro, Super Deimos nos ha comentado que ha habido ofertas muy buenas dentro de la tienda de descargas de Electronic Arts cuando todavía no era Origin. Uh-huh. ¿Tú has oído algo de estos precios? ¿Suele haber buena oferta? De momento lleva muy poco tiempo en funcionamiento desde que se ha cambiado a Origin, entonces no lo sé exactamente, pero creo que lo que tienen es por defecto unos precios un poco más bajos que Steam. Todo el mundo sabe que Steam tiene unos precios muy altos si no es en rebajas, o si no es en la oferta del día, o si no es en la midweek deal. Pero claro, Origin tiene unos precios un poco más bajos, pero Steam cuando hace las rebajas pues son bastante fuertes. Y bueno, incluso esta semana hemos visto unas rebajas de juegos DEA en Steam. Sí, la saga Need for Speed, por ejemplo, ha estado muy baratita, sí, y bastante accesible, hasta el punto que Need for Speed Most Wanted ha estado a 6,5 euros, creo. Y el Hot Wheels estaba a 4,70, creo. Uh-huh. Me he equivocado. Quería decir el Hot Pursuit. Pues creo que estaba, no sé si 5, bueno, más o menos. Hot Pursuit era el que costaba 6 euros y todas las anteriores entregas de la saga creo que estaban a 5. Pero bueno, pues Origin, ahí está. Quien le interese, a mí de momento no me la has vendido. No, yo tampoco me la he vendido a mí mismo. Ya. Era solo por más información que otra cosa. Sí, sí, está muy bien conocer un poco esto. También saber, habrá que ir siguiendo de cerca el tema este de los datos y tal. Pero bueno. Bueno, pues, siguiente tienda. Venga, vamos con otra tienda. La tienda que posiblemente sea solo tienda y tenga más cosillas así de particular es Green Man Gaming. Green Man Gaming. Gaming. Exacto. Green Man Gaming. Uh-huh. Ok, ¿y qué me puedo encontrar yo ahí? Green Man Gaming es una tienda relativamente nueva. Entonces, para poder promocionarse, tienen dos cosillas un poco especiales para los usuarios. Una, que es que por cada review que hagas, por cada reseña de un juego, da igual que lo hayas comprado en esa tienda como que no, tú puedes darle a hacer reseñas de cualquier juego de todo el catálogo que tienen, te dan para tu cuenta 0,25 euros. ¿Oh? Pero las reseñas ellos las revisan. Tiene que ser en inglés, por supuesto, y ellos te la pueden aceptar o no. Y lo primero que revisan es que no sea copiado de ningún sitio. Claro. Y que sea una, que tenga algo que ver con el juego. Si te la publican, te dan 0,25 euros. Pero si es la primera reseña que se ha publicado en ese juego en la página, en vez de 0,25 te dan 1 euro. Oh. Entonces, si encuentras tres juegos que no tienen ninguna reseña y te coincide que te las publican, pues tienes 3 euros. No está mal. Esto a nivel de ofertas y eso, ¿cómo va? A nivel de ofertas, ahora hace bastante tiempo que no tienen ninguna oferta decente, pero te puedo decir que yo he comprado aquí el Tomb Raider de Guardian of Light por 5 euros. Uh-huh. Bueno, lo he pagado con lo que había escrito en las reviews, más que nada. Sí. ¿Qué más? El Ken and Lynch 2 también a 5 euros, cosa de lo que me arrepiento. Ya. Yeah. Y el Medieval 2 Total War también a 5 euros, creo. Aquí alguna vez, si no me equivoco, ha habido alguna oferta de estas que dicen paga 10 euros y puedes llevarte 10 juegos de Mega Drive o cosas así. Sí, sí. Y después dos particularidades más de esta tienda. Uh-huh. Esta tienda tiene un sistema de referidos, que es que si tú te has gastado 5 euros en la cuenta, yo no lo puedo hacer porque no me he gastado nada, pero si tú te has gastado 5 euros en la tienda, tienes un código que se lo envías a un amigo para que él se registre. En el momento en que él se gaste 5 euros, a ti te regalan 5. Vaya. Uh-huh. No está mal. Oye, no está ¿y los juegos estos que compra se pueden registrar en Steam? Hay algunos que sí y otros que no. Los que necesitan el registro de Steam para funcionar, pues sí. Los tres que había comentado yo, el Tomb Raider, el Ken and Lynch 2 y el Medieval 2, necesitaban registro de Steam. Entonces, ahí vamos con la tercera particularidad de Green Man Gaming. Sí. Green Man Gaming te recompra los juegos que has comprado, si quieres. ¿Cómo? Vamos allá. Pongamos, vamos a mirar un juego que esté ahora mismo para decir los precios reales. Para hacerlo, vamos a mirar uno que se pueda vender. Vale. No, este no se puede vender. Hala. Tampoco. A ver. Bueno. Vale. Sniper Ghost Warrior. Uh-huh. Sniper Ghost Warrior vale por a precio normal 30 euros. Ahora mismo está de oferta en esta página a 20,37. Uh-huh. Y si después de comprarlo no te gusta o ya te lo has pasado o lo que sea, te lo recompran por 15 euros. Oye, bueno, no está mal. No, no está nada mal. Desde luego es una particularidad muy particular, ¿eh? ¿Te imaginas que eso se pudiese hacer en Steam? O que dice, claro, un juego que ya no quiero, se lo regalo a un amigo. Bueno, eso es imposible. Eso, vamos. No hay negocio ahí, pero... No, en Steam me acaban de poner que se pueden regalar... Lo han puesto esta semana. Dentro de los juegos de Valve se pueden regalar los... O intercambiar los accesorios. Por ejemplo, en Team Fortress 2, pues te puedes encontrar accesorios que te ayudan un poquito. Muy poco, pero algo te ayudan, pues te hacen hacen que no puedas morir de una puñalada por la espalda, sino que te tienen que dar dos, por ejemplo, o cosillas así. Y eso, desde esta semana, sí que se puede regalar o intercambiar entre usuarios. E incluso entre juegos. Yo te doy un artículo de Team Fortress y tú me das uno de Portal. Ah, no está mal. Pero están aún investigando cómo va. Bueno. Y esta tienda lo que hace es que te recompra los juegos. Hay juegos que no pueden ser recomprados, como son los de Steam. Porque a ti te venden una clave de Steam, la activas y después no tiene ningún sentido que la vuelvas a vender porque no la puedes desvincular de tu cuenta. No, claro. ¿Qué pasa? Que esto puede dar pie a situaciones como la que os voy a contar ahora. Cuando fue lo del periódico The Sun, que los descubrieron por escuchas... Uh-huh. Para ganar un poco así de popularidad rápida, al día siguiente regalaron en el periódico un código que te activaba 3 juegos gratis en Green Man Gaming. Esto se publicó en internet y circuló. Entonces a mí me llegó este código y activé gratis el Tower Blocks Deluxe, el Arma 2, la versión de pago, uh-huh, y otro juego más que no recuerdo cuál era. Los dos que has dicho no están mal. Son lo que son, pero simpatiquillo. Vale, el Arma 2 no te lo permiten revender, pero ya para empezar, el Tower Blocks Deluxe y el otro juego ya te lo recompraban por 25 céntimos cada uno. Ajá. Entonces, sin hacer nada, ya habías ganado 50 céntimos. Bueno, sí. Me quedé con ellos en la cuenta sin probarlos. Hasta la semana pasada, que miré a ver si había alguna oferta, y resulta que el Tower Blocks Deluxe había subido el precio al que lo recompraban a 3 euros. Sí, porque ahora mismo lo acabo de ver que lo están vendiendo a 4. ¿Y a cuánto lo recompran? ¿A cuánto? ¿Has dicho a 3? ¿A 3 o 2? Es que no lo sé. Te lo pone a la derecha. Ah, no lo he visto. Ya lo he perdido de vista. Vale. Pues nada, yo en cuanto vi eso le di rápidamente a vender y me sumo, no sé, esa cantidad a mi cuenta y ahora mismo tengo un crédito de 5 euros. Uh-huh. Y el otro lo vendí también porque me faltaban 25 céntimos para no sé qué juego y lo canjeé por el valor. Ok. Entonces, pues, tiene ese jueguecillo de, pues, me voy a comprar este juego que está con un 90% de descuento, a ver si dentro de 6 meses resulta que pagan más por él de lo que me costó. Ok. Muy raras veces lo vas a conseguir, pero bueno. Bueno, ya hemos visto Origin, hemos visto Green Man Gaming. ¿Qué más tenemos por ahí en la recámara? Vale, Gamersgate. Gamersgate.com. Uh-huh. Esta página tienen muchísimos juegos, por lo tanto muchos de ellos son de hace muchos años que a lo mejor te cuestan 1 euro o 2 euros. Uh-huh. Son juegos que todos hemos jugado hace, no sé, una burrada de años. ¿Por ejemplo? Y que a lo mejor no son buenos, pues ahora mismo no te sé decir. Yo, a ver... Vamos a verlo, Empire Earth, uh-huh. ¿Te suena? Sí. Yo sé que cuando hace unas semanas estuvieron de ofertas, y en Empire Earth no sé si lo tenían a 50 céntimos o 60 céntimos. Wow, ¿hay precios de ese tipo? Cuando están de oferta, sí. Ahora, bueno, es que ahora mismo solo tienen 5 juegos. ¿Cómo podemos verlo? Hay un apartado que se llama Offers, ¿no? Sí, nada más entrar. Le damos offers. Tenemos Dungeon Defenders, por ejemplo, Stellar Impact, Breaking the Rules, uno que cuesta 1,89. Sí. Metal Brigade y Warship. Bueno, algunos no son muy conocidos, de hecho, de estos pocos son conocidos, pero... El Breaking the Rules tiene que ser muy malo, porque están todas las páginas con un 70-80% de... El Breaking the Rules, aquí estoy viendo unos pantallazos, esto parece un juego indie de acción, según lo venden, y parece que tenga 15 años perfectamente, ¿eh? Pero bueno, vamos a vender algo un poco más seductor, nene, porque si no... Bueno, tenemos el Death Horde en portada, tenemos Bastión, venden el Front Dust... Guerrilla Bob, el Two Worlds Castle Defense, Avalon, tenemos los Liberty City Stories, Cities XL, que aquí están, o sea, que aquí hay cosas conocidas también, que no sí, se asuste sí, sí. nadie. Pues mira, te voy a poner un ejemplo de una oferta bastante decente que hicieron, sobre todo si lo quieres al principio. Uh-huh. El Front Dust, cuando salió en Steam, el día que... Bueno, Steam siempre te pone la pre-order un poco más barata, pero el día que salió, pues costaba el precio oficial. No sé si son 14 o 15 euros. Sí. Pues en Gamersgate, con registro obligatorio de Steam posterior, porque necesita Steam para funcionar, te hacían un 20% de descuento. No está mal. Entonces tú, en vez de comprarlo en Steam, lo comprabas aquí y tenías el registro de Steam. Pero es que además esto tiene algo adicional. En esta página te dan un 5% del valor de la compra. Vale 15 euros, que lo estoy viendo ahora. Ajá. Uh-huh. Te dan un 5% del valor de la compra que has hecho en una especie de monedas que se llaman Blue Coins, que te permiten canjear después aquí por juegos. Un 5% no es absolutamente nada. Yo aquí solo me he gastado 5 euros y resulta que mis Blue Coins no me dan ni para lo que esté de oferta a unos céntimos. Pero bueno, nunca se sabe. Si en vez de algo de 5 euros, como me compré yo, te compras el Deus Ex, que vale 50... Oye, 60... Espera, no, bueno, no, la edición aumentada, uh-huh. Vale. Pues yo qué sé, te compras algo de... O el Dead Island, que lo tienen un pack para 4 personas, y en vez de costarte 50 euros el juego, te cuesta 150 para los 4. Oh my God. Oye, pues al que lo haya pagado, ya le queda un 5% de esos 150 euros en Blue Coins para gastar en otro juego. Uh-huh. Que parece que no, pero va sumando. Estos juegos, algunos se pueden registrar en Steam, ¿verdad? Sí, así como en Greenman Gaming, el juego que se puede registrar en Steam te lo dice explícitamente, te dice, este juego necesita Steam para funcionar. Este, voy a probar con el Darksiders, que sé que lo necesita, te dice, requiere una... Otro DRM, ¿no? Sí, te dice, requiere una cuenta en una third party. Ok. Pero no te dicen cuál. Entonces hay que tener cuidado porque puede ser Steam, puede ser Origin o, si en el futuro hay más, puede ser Games for Windows Live. Uh-huh. Lo que pasa es que aquí una cosa muy interesante es que también hay juegos que venden DRM free. Uh-huh. Que quiere decir que, por ejemplo, puede venir el señor Rosa que se ha comprado The Witcher o Bastión, ¿sí? Título que acaba de salir, se loguea con su usuario... Y me lo puede bajar a mí y yo ya puedo disfrutar de ese título. Es verdad que no tengo estadísticas de Steam, no tengo los logros, pero tengo el juego, que es lo que importa. Sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, como el señor Rosa se compró The Witcher, yo ahora ya lo tengo. Qué cabrón. Claro, son cosas... Y lo bueno es que hay ofertas buenas. Por ejemplo, The Witcher se lo compró a 4 euros. Uh-huh. Entonces es una locura. Y además que tú dices, esto aquí está todo en inglés, madre mía, es que no sé. Claro, porque The Witcher tú al menos te gustaría tenerlo con subtítulos o en su idioma, un poco configurarlo a tu manera. Bueno, lo sensacional que tiene esto es que tú lo compras, te lo bajas y después lo instalas con el idioma que a ti te dé la gana. Que eso es genial en ese sentido. Y sobre todo eso, juegos DRM free, es una cosa que al señor Rosa le encanta. O sea, eso de comprar un juego y hacer lo que quieras con él, porque es lo típico que hemos hecho toda la vida de, oye, te lo dejo, o tal. Y no necesitas estar logueado. Fortix 2 ha estado a mitad de precio, también ha estado a veces en Steam a mitad de precio, pero por ejemplo, la versión que hay aquí es de DRM Free. Pues sí. Entonces, oye, esto es de estas cosas. ¿Cada cuánto suelen renovar la oferta aquí, Arzan? Es que depende. Tienen días que las... Han tenido días que las renovaban cada día. Ajá. Pero ahora hace... Pues debe hacer una semana que no renovan nada. Uh-huh. Una cosita. Aquí podemos esperar, como se hace, por ejemplo, en Steam, que cuando en Navidad o en el Black Friday o cosas así no hagan ofertones de la leche. Pues sí, prácticamente es todas las tiendas de las que estamos hablando funcionan de forma similar. Todas a un nivel mucho más pequeño que Steam. Si Steam tiene 200 juegos en oferta, pues esta página tendrá 20. Bueno, esta que estamos mirando ahora no. Esta que estamos mirando ahora tendrá muchísimos, pero la gran mayoría pues serán de hace 10 años. Ya, yeah. Ok. Pero a lo mejor Greenman Gaming pues tiene 10 juegos en oferta. 10 juegos al 50%. Pues, bueno. Algo que ganas. Se echa un ojo. Uh-huh. Y eso. ¿Alguna cosita más que nos quieras contar de con respecto a esta tienda o tal? Porque vi una cosa muy curiosa cuando se logueó el señor Rosa. Y es que tiene logros. Sí, pero son unos logros un poco especiales. A ver. Son logros de comunidad. Vamos a ver. En Gamersgate están intentando, desde hace poco, además, están intentando fidelizar a los clientes. Uh-huh. Y esto lo están haciendo con lo de las Blue Coins, que os decía antes que era un 5% del valor de compra, y con una especie de logros y más Blue Coins por hacer determinadas actividades dentro de la web. Tú tienes logros, pues, por añadir un amigo, por escribir una review, por comprar un juego que esté con más del 90% de descuento, sí. Por comprar un juego que todavía no ha salido, por hacer una pre-order. Sí. Que son una tontería, lo único que te pone es un icono al lado de tu nombre. Pero además de eso, pues también te dan Blue Coins por hacer determinadas cosas. Así como las Blue Coins que salen del 5% de la compra no caducan nunca, las que haces por otras actividades caducan a los 12 meses. Entonces, si escribes una review de un juego, aquí solo puedes escribir reseñas de juegos que has comprado aquí. Entonces yo aquí tengo el Darksiders y el Just Cause 2. Uh-huh. Solo puedo hacer reseña de esos dos juegos. Bien, bueno, por también hacer... por otro lado es lo más coherente, que solo puedas hacer reseñas de las cosas que has probado. Hombre, es que en Greenman Gaming yo me he sacado 20 y algo euros sin gastar nada. Madre mía. Claro. Es que no tiene ningún sentido. Ok. Y te dan, pues, no sé exactamente cómo son los Blue Coins estas, no sé después pasarlo a euros porque no es exacto, pero imagínate que sean 50 céntimos. Hmm. Bueno, pues esos 50 céntimos caducan a los 12 meses. Ya. Pero, así como hay por escribir reseñas, hay una cosa que se llama Game Tutor, que con esto ellos se ahorran, pues, un montón de soporte técnico, supongo. El Game Tutor es que si yo tengo una duda en un juego, escribo ahí, al que me responda correctamente le dan pues algo así, unos 50 céntimos que caducan a los 12 meses si no los utiliza para su cuenta en Blue Coins. Bueno, no está mal. Parece un poco de trabajo de más para sacarse unos cuantos céntimos, pero bueno, para quien quiera hacerlo, ahí está la posibilidad. Y esto ahora mismo lo tienen en estado de pruebas. Están, uh-huh. están investigando cómo va. Ok. ¿Alguna otra tienda, alguna otra cosa que podamos explorar en este sentido de las tiendas de descarga digital que no son Steam? La única que se me ocurre, aparte de las que ya hemos hablado, que puede ser así un poquito especial, es Good Old Games, GOG.com. Uh-huh. Que es especial precisamente porque todos los juegos que hemos jugado en PC hace muchos años están aquí. Uh-huh. ¿A qué precio están? Pues a unos 5, 6 dólares, no, 6 dólares casi todos, o 10, depende del juego. Pero hacen también ofertas puntuales. Ahora mismo tenemos los juegos de Nordic Games, que por ejemplo, así uno para que veáis, el Gothic 2 es de Nordic Games. Uh-huh. Los tienen todos al 50%, o si compras todo el paquete, que son 35 dólares, al 70% de descuento. A precio normal serían 82 dólares, con el descuento 35. Entonces, GOG.com. Y además estoy viendo que hay algunos gratis. Sí. ver, yo en juegos gratis tengo el Ultima 4, el Dragon, los otros no los conozco, Dragon Sphere, Tyrian 2000, Teen Agent. ¿Has probado alguno de esos? No. Uh-huh. Es más, me he comprado el Heroes Chronicles en una oferta que tuvieron, que lo pusieron a $6 y todavía no los he probado, solo los he descargado. Uh-huh. Estos juegos supongo que no se registrarán en Steam, ¿no? No. ¿Son DRM Free? Deben ser todos DRM Free menos el de Witcher, supongo que el de Witcher 2 no. Uh-huh. ¿Y cómo es que está aquí The Witcher 2? Es algo que no entiendo, la verdad. Mira, aquí te lo dice. GOG es el lugar donde descargar clásicos de PC sin, DRM Free y que funcionan en Windows. Uh-huh. Eso es lo que ellos están vendiéndote. Juegos que en tu ordenador te van a funcionar y eso. Por ejemplo, veo Dungeon Keeper 2, el Myst, la edición Masterpiece, los Roller Coaster Tycoon, Duke Nukem 3D Atomic Edition... Bueno, hay un poquito de variedad, ¿no? Aquí puedes encontrar el Fallout 1, el Heroes of Might and Magic 2, el Might and Magic 6, el... no sé. Además puedes elegir acción, aventura, estrategia, RPG, simulación, shooter, exacto, e incluso juegos de disparo, de deportes. Uh-huh. Bueno, pues ahí lo lleva. GOG.com, Good Old Games. Ancho, ¿alguna cosita más que declarar en el tema este de las tiendas de descarga digital? Pues no mucho más. Hay muchas más tiendas, pero es que el resto son clónicos prácticamente. Lo único que se pueden visitar es por las ofertas diarias, que todos uh-huh. tienen ofertas distintas. Y tú, por ejemplo, pues eso, tú eres una persona que te gusta muchísimo Steam, lo utiliza pues prácticamente a diario y eso. ¿Cómo ves tú el tema este de que haya varias tiendas y eso? Y está clarísimo... que no se van a unir, que cada una tiene su negocio y esto no se va a fusionar. Hombre, lo que haya varias tiendas lo que favorece mucho es a la competencia en precios. Uh-huh. Si no existiesen más tiendas, los precios de PC serían como los precios de consola. Cuando uh-huh. hay una diferencia abismal, no solo en el precio de salida, que un juego de consola te puede salir a unos 65 euros, mientras uno de PC a lo mejor te sale a 50, sino que el de consola a lo mejor no te baja de precio hasta dentro de un año, y el de consola en el de PC en 2 o 3 meses lo tienes rebajado, a lo mejor no en Steam, pero sí en otra tienda que te da una clave para registrarlo. Bueno, pues, ¿alguna otra cosita que quieras comentarnos para ir terminando? No, ya os he explicado casi todo lo que sé sobre tiendas de videojuegos digitales, así que ahora ya es cosa vuestra decidir en cuál comprar. Muy bien, caballero, pues muchísimas gracias, Arzan, por habernos ofrecido esta información tan interesante aquí en Confesiones de un Jugador, y simplemente remitir a nuestro oyente al programa que viene, porque resulta que vamos a tener una de las nuevas iniciativas estas que estamos presentando en Confesiones de un Jugador relacionada contigo. Ah, pues estaré atento entonces. Vale, lo vamos a dejar ahí. En el siguiente programa nos vemos de nuevo las caras. Vale, perfecto. Bueno, chicos, vaya paliza de coche nos hemos pegado hoy. Lo bueno es que ha sido un viaje divertido, ¿no? Víctor, ¿qué? Que, pues oye, después de todo este pedazo de viaje me acabo de animar. Ahora que se está terminando esto, estoy aquí ya listo para la acción. Y, joder, se está terminando, me está dando pena. Bueno, decir... Juan, ¿tú cómo estás? Yo, bueno, un poquito mareado porque los viajes largos en coche los llevo un poquito más, pero nada, 3 o 4 docenas de biodraminas y listo. Oye, yo espero que los confesores todavía, después de este viaje, se hayan quedado con fuerzas para ir al Game Fest, porque tenemos fiesta. Víctor, ¿nos quieres contar un poquito de lo que nos vamos a encontrar ese fin de semana en Madrid? ¿Pero en la fiesta o en el Game Fest? O en todo. Bueno, a ver, día de referencia para que los confesores nos localicen en el Gamefest. Bueno, yo decir que podéis contactar conmigo. Estaré desde el jueves, que es jueves 29. Desde el jueves 29 iré todos los días un ratillo, porque tengo entrada para los 4 días. O sea que si queréis podéis contactar conmigo y pues nos tomamos ahí algo. Camiseta. Pero el día fuerte de confesiones por ahí, que la gente te localice. Ahí, sí, ahí pues de color azul, porque la morada es un poco para los días buenos. Para el sábado seguramente, que es cuando esté ahí la plana mayor. Ok. Y luego por la noche pues vamos a ir a buffet libre, que la China seguro que se acuerda de nosotros, de lo que bebimos. Bebíamos la jarra de dos en dos. Cena, y luego, conjunta, pues, cena conjunta con Arcadia Gamers, posiblemente con la gente también de Proyecto Chromatic. Y va a ser Game Over también, me parece, ¿no? Va a venir también gente de Game Over. Quien quiera puede venir, vamos. Va a ser el sábado 1. El sábado 1 estaremos por allí por la feria, dándonos una vueltecita con nuestras camisetas. Se ve a Pixel el gato y lo conocéis. No dudéis, por favor, en decirnos hola. Que estaremos encantados de saludaros, ya que nos escucháis, cómo no vamos a querer conoceros. Y oye, si os animáis, todavía estamos a tiempo de arrimar alguna silla allí en el buffet libre y disfrutar un ratito y pegarnos una fiesta y tomarnos una cerveza juntos. Si no, pues siempre podéis encontrarnos en nuestro foro. Juan, por favor, hazlo honores. Venga, pues nuestro foro se puede encontrar en la dirección www.confesionesdeunjugador.es y allí estamos para lo que ustedes gusten mandar. Oye, y si a alguien no le gusta registrarse en los foros, pero le gusta Facebook y Twitter, ¿dónde nos pueden encontrar, Víctor? Pues en Twitter estamos en @confesionesd1j y en Facebook, pues... buscas en donde el apartado donde la lupita, confesiones de un jugador, y ahí está, nuestra marea verde ahí. Oh yeah. Bueno, chicos, ha sido un placer. Ahora ya es el momento de que cada uno se vaya a su casa a descansar un ratito, a reponer fuerza. Y nada, decir que ha sido un placer hacer este road trip con vosotros. Igualmente. Pues nos quedamos con ganas de más. Bueno. Y a ti, querido oyente, querida oyente, gracias por haber llegado hasta aquí. Es hora de escuchar la canción con la que terminamos los programas. you mad.